Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 667, grabado el lunes 30 de abril del 2018. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.2 de SF Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. También tenemos a la masita de Behavior, que está bailando de una manera muy bonita y que hoy trajo su guante. Y nada más. Solamente. Y el guante especial, así con los dedos. O trajo algún su vibradores. Trajecito que le queda como guante. Con las gemas muy bien ubicadas. Y está lista para solo tres. Está lista para recibir a quien le aguante. Y Este tipo man anda. Quick to the draw. Así. Sí, rápido. Sí, de rápido, ¿eh? ¿Dónde se hicieron? Se fue la mitad del chat, ¿qué pasó? Señoras y señores, en este episodio muy pero muy especial vamos a hablar acerca de Thanos y la película de Infinity War. Y la masita de Behavior va a ocupar su guante para hacerle caricias a los productores ejecutivos en Qué bueno, un guante de un solo dedo, bien raro. Son bien especiales. Especiales. Es que es un guante por dedo. Ah. Y tienen un sombrerito. Uno es verde, otro es azul. De distintos amarillo. Colores y sabores. Sí, sí. Uno de limón. Otro de cherry. Que por cierto, estamos tomando un cherry. Uno de lechita. Leche condensada. Ay, all right, señoras y señores, queremos agradecerlos a todos los productores ejecutivos. Ellos son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva. Este lo tengo que leer así. Okig Erdapmok. What the fuck? Sí. Ahí está, suena al revés. Sí. Y Arturo Luis Tejedor, Rob R2, José Bilbao y Luis Ignacio Ballesteros. Y al revés, ¿cómo se leería? Ah, se leería compadre Ico. Pero nos pidió que lo leyéramos de esa forma. ¿Porque es mixpitélico? Es que por, sí, más que nada por lo del episodio pasado, que se le olvidó ponerse su nombre especial para el episodio. Así, entonces dijo, no, dime porfa, así. Padre Satán. Retroactivamente. Así que muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos y les recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo de Comiquicos. Visite comiquicos.com y apriete el botoncito de donaciones. $1 por episodio es lo que pedimos, así que de una vez apúntese para unos 10 episodios. O si usted quiere ser nombrado reproductor ejecutivo en el episodio número 669, que ya rápido se aproxima. Tiene se nos que, viene encima. ¿Sí? Tiene que donar $69 solo para ese episodio y usted será el reproductor ejecutivo. Y ya tenemos tres. Ajá. Tres personas se han apuntado ya que quieren trisomía, tener el título de executive reproducer. Así que. Yo creo que cada vez que lo dice diferente. Fíjate, sí, hay como 10 versiones. Reproductor ejecutivo. Tendremos que. Ya lo voy a pedir a una persona que conozco ahí que me haga un diploma bien bonito, que es el que le vamos a mandar como reproductor ejecutivo. Así que muchísimas gracias. El font, no quiero ver. Lo utilizan para crear eso. No, lo vamos a hacer bien formalito y toda la cosa. Usted lo puede poner en su sala y todo, y alguien, a menos que alguien de veras se ponga a leerlo, no se va a dar cuenta de qué se trata. O sea, la parte del diploma de, sí, de... O sea, como el perico, que nadie se va a dar cuenta. Exacto. Así, exacto. Certificado. A menos que cruce bien los ojos como que es 3D manía, ¡pum! Le va a brincar de repente ahí las chiches. All right, señoras y señores, vamos a empezar. Pero él ganó el diploma. Sí. Cortando vidrio. Especialmente que eso. Cada vez que alguien vea eso, ¡poing! Se le van a salir las chichas. Así que pónganse a varias mujeres a verlo. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando, el Box Office. Adelante, Tico. No, nada. Esta sección no sé. O sea, no me puedo imaginar cuál es la que está en primer lugar. bueno, la número 5 vamos a empezar ahí solo para para despistar, Black Panther, que ahí está, una película de Marvel en el top 5. Regresó, qué sorpresa. Wow, una película de Disney en el top 5. Y fíjate que semana pasada estaba en posición número 8. O sea que todos los demás cayeron estrepitudamente. Esta... ¿Será que fueron a ver Avengers y... Se no, visto Black Panther, vamos a ver. Si no, no vamos a entender. O sea, está yendo, pues que vemos. Ah, pues, no, no es que las demás cayeron más. Black Panther volvió a subir. O sea, no. ¿Mara la vio? O sea, bajó solo 4%. Pues sí, tenés razón. Y bueno, esta hizo 4 millones el fin de semana pasado. Ya lleva 688 millones en los United States. La número 4, Rampage. No, pobrecito tan. No, esa la lo tomé ahí, pero no se ve. No se ve cómo, No, es que estaba desenfocado muy cerca. Ponerlo más lejos. Tenía que, el pobre Thanos cruza, estaba visco, para que lo vieran bien. Pues sí, Rampage. Esa hizo 7 millones. Lleva 78 millones en los Estados Unidos de 120 que costó. La número 3, que no se movió para nada. I Feel Pretty, me siento hermosa. Puta mal es. ¿Es la de Amy Schumer? Ah. ¿Pero qué es? ¿Película? ¿Stand-up? ¿Qué es? Ni idea. No, o es la vida de ella. O es solo... Es que ese me suena que ese... Un no escribió un libro ella de su vida, sí. No. Bueno... No importa, que lleguemos a la que nos interese. Es irrelevante esto. Esa hizo 8 millones, ya 29 de 32 que costó. La número 2, A Quiet Place, que al fin la bajaron del número 1. Esa hizo 11 millones, lleva 148 de 17 que costó. No creo que vuelva a subir a la posición número 1 porque... ¿Por la qué? Primera, la número 1, es Avengers Infinity War, que hizo 257 millones. O sea que entre la 1 y la 2 del top 5 de la semana hay 250 millones prácticamente de diferencia. Casi. Puta. Por cierto, si hacemos bien la aritmética, es 246. 200, si baja el 60%, que es lo que normalmente bajan. Igual así va a estar. Puta. 100 millones arriba del. y el siguiente debut del fin de semana pasado, de los valientes que decidieron. Del pasado. Ajá, sí. Está en la posición número 12. Es una, parece que es una grabación de una obra, de una ópera, que se llama Cendrillón, que hizo 1.3 millones. Y ahí está. Uy, o sea, presiento que el box office de, ese de, la de ópera, Avengers... Ese de la ópera creo que fueron con la estrategia de va a haber Mara que se va a equivocar de sala. No, va a haber Mara que no va a conseguir, que va a llegar y no va a conseguir entrada. Imagínate qué triste llegar y estás ahí, tienes que ver algo y vas a tener que escoger entre Quiet Place. Qué bueno. No es mala opción. Es que eso es un geek, vas a ir a ver. Bueno, a mi hermana le pasó. ¿Rampage o...? La ópera, Sixtillion, ¿cómo era? A mi hermana. Más entre medio de... A mi hermana le pasó eso el sábado. Uh-huh. Que. Solo la ópera. Nosotros fuimos a ver otra vez Avengers. Y mi hermana dijo: no, yo me voy a meter a ver The Quiet Place. Uh-huh. Con otra suchera de todo. Y habían visto que a las 8 de la noche. A mediodía que estaban, comprémosla. Hey, no me aparece. Quiet Place. No me aparece Quiet Place. La quitaron por otra función. Y. Espérate, yo te la voy a buscar. No hay. Wow. Total, que la empezaron a buscar. Quizás la vimos en otro complejo de cine de otra marca. Que no es. Ya la habían quitado. No, la quitaron. Simple, sencillamente no la dieron. O sea, de seguro nadie la compró, vea, porque... ¿O será que habilitaron otra sala para Infinity War? Me imagino. Pues dijeron, mira, nadie ha comprado... O sea, que si ellos hubieran comprado... Se hubieran cagado en todo. ¿Eh? Porque nadie... O sea, no creo que cancelen una personas. Película si alguien ya ha comprado entradas. No sé. Ahí está no sé preguntando, ¿creen que Infinity War sobrepase Avatar? Pues, así como va. Bueno, miren, esperemos para empezar, no sé si ya lo pusieron, perdón, ¿qué estás haciendo? ¿Ya pusiste el spoiler alert? Señora, desde ya. Desde acá, en adelante. Danger, Will Robinson, danger. Spoiler alarm. Y no pongo los spoiler bars en el video porque, come on. Thanos le avisa que hay spoilers. Sí. Siempre que usted ve a Thanos en la pantalla es porque hay spoilers. Y le escondemos. Y para la Mara que no está viendo el video... Tenemos un muñeco de Thanos. Hay un Lego Thanos aquí que está bien chido. Estas son Lego Thanos. Bueno, en total. Sí, mira, pero mundo contestando mundial... la pregunta, ¿creen que sobrepase? Lo que pasa es que la película tenía grandes expectativas, vendió muchas entradas en preventa. Yeah. Y si le ven los reviews sin spoilers, no ha decepcionado a la mayoría. Entonces yo asumo que no va a bajar muy rápido ese tren. Sí, mira, yo me acuerdo que el viernes estaban diciendo recaudación de como 100 millones. Y hay un montón de gente que la quiere ver una segunda vez, todos mis hijos incluidos. Yo me la echaría una tercera vez. Sí, yo igual. El problema con Avatar es que lleva 2 y algo billones y alcanza... No, está la... y si te pones a pensar, Force Awakens, Last Jedi, Wonder Woman, Black Panther, uh-huh, todas esas se han quedado varadas entre el 1.3, 1.5. Ya en esta altura, no sé qué pasó con Avatar en ese entonces. Pero ¿cómo se compara este con el lanzamiento de la primera Avengers? ¡Hijo de puta! Esta la dejó atrás. Sí, es una mierda. Bueno, esta mundialmente lleva 640 millones, que estaba viendo ahí, que ya rompió récord como mejor opening fin de semana. Ever. Forever. Para ser justo, bueno, pero si eso está mejor que Avatar. Uno no rompió... No, ¿sabes lo que pasa? Es que de Avatar repente... Avatar era 3D, era más caro. No, después viene Solo, Deadpool, comienzan a surgir un montón. Y cuando salió Avatar, creo que no fue en verano. Creo que fue a final de año. Sí, es probable que Deadpool sí le pegue más. Que sea un hitazo más fuerte que la primera Deadpool. Porque un montón de gente ya vio Deadpool. Uno que no la fue a ver al cine. La vieron en Netflix o la vieron en otra cosa y de repente dice, puta, cuando venga la segunda hay que verla. Buen punto ahí de Carlos Michaus, que era por el 3D, que también le valió un montón en la recaudación. Sí. Que era el doble, triple. Ay, Avatar. El precio. Pero el precio. Hoy hay película 3D también. Sí, exacto. Pero aquella era solo en 3D. Solo era 3D. Si no la ves en 3D, ¿para qué la puta le vas a ver? Ah, bueno, supuestamente. Sí. Bueno, Avengers. La primera. Mierda de película. Sí, la primera hizo 623. Este es solo Estados Unidos. En todo su recorrido en cine, en su fin de semana de apertura. Según esto, hizo 207 millones. ¿Verdad? Entonces. Close. Sí, no tan bajo. Age of Ultron hizo 191 y esta 257. Esta es la, ahorita es la que va a ganar. La que va ganando. Pero ¿sabes qué? Esta no logró desbancar a los Furiosos, Fast and the Furious, no, número no sé cuánto. Recaudación fuera de Estados Unidos. Se quedó chiquita. Uh-huh. Entonces, solo 384 millones. Si se suman... Con ahí Estados Unidos, el valor mundial sí la superó. Pero, bueno, eso y eso es, me imagino, que estadística de primer fin de semana. Primer fin de semana. Pero te apuesto que por el word of mouth, esta película... Va a seguir. No, y lo otro que decían, la de los Furiosos, su primer fin de semana abrió en China de una sola vez. Ah, y aquí falta China. Para esta, Avengers, le falta como una semana en China. Ahí va a ser otro talego de pisto que van a sacar. Sí, esta sí. Los Avengers. Como noticia así, colorario, uh-huh, como decía en el álgebra de Baldor. Corolario. ¿No? Corolario, que es lo mismo que dije, o intenté decir. Sí, eso. En Corea, sacó Corea tanto pisto que van a pasar... Corolario. Van a pasar una ley para evitar que haya monopolio de pantallas de cine... Porque sacó demasiado pisto una sola película. ¿Y cómo monopolio? O sea. Lo que pasa es que ya se están quejando de que las pantallas... Ahí hay tres cadenas principales de cine y esas tres cadenas en todas las pantallas estaban poniendo Avengers. Ajá. Entonces, no le dieron oportunidad a otras películas, especialmente locales, de ser exhibidas. Entonces van a pasar una ley para regular eso y que no abusen. Bueno, fíjate que uno de los programas que yo oigo... Cabal estaba hablando de Avengers justo antes de que... El día que iba a ser el lanzamiento en Estados Unidos, que entiendo que fue un día después que acá. Entonces... Vamos a ver esa toma porque dice Avengers arriba de todo. Sí. Entonces, estaba diciendo ese tipo, miren, ya todo está preparado para el lanzamiento de Avengers. Y él estaba diciendo, el complejo de cines más grande de Nueva York, uh-huh, acá en Nueva York... Uh-huh. Y el que esté enfrente, uh-huh, dice, están cerrados hasta las 6 de la tarde. Entonces él dice, creo que porque va a haber función a medianoche, van a descansar y a las 6 de la tarde vuelven a arrancar ya 100% Avengers. O sea, todos los cines solo están dando Avengers. Wow. Y oigan, dicen los horarios. 6:00, 605, 6010. Cada 5 minutos arrancaba una nueva función. Nueva. Oh. Y solo esa película estaba andando en todos los cines. Well, they got their money back. ¿Sí? Les valió. Si alguno de estos cines estaba en problemado de y, financieramente y, hablando, yo creo que se y todavía dice el tipo, y les menciono esto, dice porque dice que él había oído muchas de las personas de los que oyen su programa de que estaban afligidos porque no iban a conseguir entrada. Entonces dice, sí, hay entrada. Hay tantas funciones que conseguías entrada. ¿Será? No se ha oído noticia de que Disney haya tratado de hacer lo mismo que hizo con El Último Jedi, ¿verdad? Que le dijo a los cines, mire, con esta película usted nos va a dar el 70%. Ah, no sé. Si solo la tiene que exhibir todo un mes y si vota en una sala nos quedamos con el 75%. No, no, qué mierda, ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que eso haya sido, si fue cierto, que aprendieron la lección. Ah, la mala publicidad. Igual cuánto pisto. Tiene que ser una millonada. Yep. Creo que ya hizo la millonada, yo creo que ya va por billonada. Súper bien. Muy bien, señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio. Ahí viene el Lucy Walcho. Sí, bárbaro, el Tico Man venía preparado para hablar acerca de... ¡Me quebraste el bracito! Ahorita tienen que hablar, sigas, pues. Se le cayó el guantecito. No, es que así que no digan que somos comprados Marvel cuando hablemos de la película. Mira, antes de que entremos y todo, a mí me llega... Y creo que ya aprendí mi lección. Uh-huh. A gozar de una manera diferente. ¡Como cuche! Todas las teorías, todas las lo que supuestamente se liquea de las películas. Como que gozando, pero valiendo ver. Ajá, porque yo antes era como que, ey, puta huevo, vea esto que... Y cuando vas a ver la película y ves que se van por un lado que nadie te había dicho, pues es como que, tan bonitas estas teorías, ¿vea? Alguien se las fumó, vergón, disfrutarla, pero... Nada que ver. Me acuerdo la escena que se vio en el trailer que está el capitán. El que está Stark así, con la mano así. Ajá. Y que ya, después en la película ves cuando sucede, vea. Que que por el ángulo que estaba la mano, la mano no era la de él. Y que si se fijan también, ese era uno, vea. Que a saber quién se había muerto, que se ve como que de mujer y quizás era la Pepper Potts y que eso no sé qué. Wow, y de ahí hay otro. La Pepper ni sale. Que, ¿cómo no? Sí, hay otro que hay otro que empieza. Si se fijan desde tal película, siempre el Tony Stark, y eso es cierto. Mm. Que se tiende a agarrar esta mano así, pero quizás es tic de él, no sé. Entonces, quizás es algo que se ha implantado y que le falló en ese momento. Y puto, unas teorías que las leí son chivas. Pero cuando ves la película... Nada que ver. Nada que ver. Mucho lo piensan. O también está la otra de que cuando Thanos... el spoiler ahí. Bueno, sí, spoiler. Se ve en el trailer. Cuando le pega el pijazo a... Que Thanos, la mano con el guante, uh-huh. Y está casi que agarra al Capitán América. El Capitán solo lo detiene así. Uh-huh. Y entonces la mano... ¡Ah! Por el destello que tenía en el ojo, se ve como que es como amarillento. Entonces, de seguro, él tenía la gema de la mente en ese momento. Estaba controlando. El Capitán. El Capitán. Y que por eso le aguanta Thanos el golpe, porque eso jamás puede pasar. Jamás. Jamás. Pero viste que en esa escena, al final, como que... Viste que el Thanos hasta se queda. Puta. Este medio. Pone cara de... Oh. All right, señoras y señores, entramos entonces a... Noticias Gigas. Adelante, don Julius. La música, es que se ha quitado los audífonos, por eso no oye la música que tanto lo emociona. A ver, una noticia es que Nintendo ya tiene un nuevo presidente. No entiendo. Nintendo. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Se retira Tatsumi Kimishima, que fue presidente de Nintendo desde 2002 hasta el 2. Ah, no, perdón. Desde el 2015, cuando se murió el... ¿Tres años? Pues, el presidente eterno. ¿Y sale vivo? Sale contento, vivo, despuesto. Y no lo echaron. O sea, se fue él y se fue bien, porque... Pero es que él fue interim, según tengo entendido. No sé qué tan atrás venían planeando el Switch, pero por lo menos él lo lanzó. Él presidió sobre el lanzamiento y esa consola les ha hecho... Sí. Los que hizo consoló. Avengers. ¿Sobre el lanzamiento de qué? ¿Del Switch? Del Switch. Switch. Ah, chis. Es que como dijiste, cuando estaba preparando el Switch, yo pensé que era el Switch de presidente. Como que, ¡ay, se va a acabar! ¡Hijo de puta, le murió! ¡Hagan el Switch! Y sale la consola. con la consola. No lo habíamos terminado, pero va. No, pero. Y él ha sido todavía con el extraordinador. Sí, vamos a poner el Nintendo portátil, pero. Switch suena bien. No le hemos pegado todavía los controles, pero así sacaron. ¡Ah! Los controles se quitan. Es que era un Nintendo 10, pero no lo pueden hacer compacto. No salió así medio cholotón. Pero bueno, la cosa es que le ha ido súper bien y todo, pero él dijo: no, no, ya estuvo. Necesitamos sangre nueva aquí. Puro vampiro, como dijo Drácula. Necesitamos sangre nueva. Y así que entra Shuntaro Furukawa, de 46 años. Me lleva 2 años el hijo puta este. Ese tiene para llegar a los 80, tiene para 40 años de presidente. Y más que, y si ves alguna foto, bueno, algún día lo vamos a ver. Porque los japoneses esconden la edad. Ah, sí. Ese se debe ver bien, bicho. Hey, saludos. Igual que mi mamá, que aún tiene 15. Ahí nos están pidiendo saludos. Así que saludo a Israel Mendoza. ¿Qué saludos a Israel? Cabos, Israel. México. Yo creo que saludos a Israel, el país. A ver, para hablar cosas diferentes, hablemos de Star Wars. Ya están planificando la siguiente serie animada de tele. Sale a ir en Disney XD. Que es bien eléctrica, dice. Sí, se va a llamar Star Wars Resistance. Ah, ahí está. Ahí está, la resistencia. Oh, la época está bien interesante. Va a ser previa a Force Awakens. El nacimiento de la resistencia. Va a ser la lucha de Leia Organa contra la First Order. Uh-huh. Y va a estar centrado en un grupo de pilotos caza. No alguien con la fuerza. Y entonces, yo siempre quise ver que desarrollaran algo alrededor del equipo de Wedge Antilles. El Rogue Squadron. Pero iba a ser más pero no la película, no me refiero a la película. Dicen que va a salir Poe Dameron. No sé si va a ser de los principales. Parece que va a salir. Lo van a sacar de vez en cuando, no va a ser de los principales. Pero sí va a salir y va a regresar el actor Oscar Isaacs a dar la voz para él. Sí, pero como artista invitado. Sí, invitado. No como regular. Eso que están diciendo. También Colin Trevorrow. El que despidieron de episodio 9. El que está escribiendo el libreto. ¿Te acuerdas que era? Creo que él fue el de Jurassic World. Ok. Que estaba haciendo el libreto y como que no pegaba el libreto con la visión de los ejecutivos de Disney. Y lo mandaron al chorizo. Entonces por eso es que trajeron a J.J. Abrams a hacer el episodio 9. Ya. Y la capitana Phasma va a salir también como invitada. ¿Cómo se llama? Sí. Gwendolyn Christie, algo así se llama. Wow. Fíjate que yo solo he leído eso en una noticia. Me puse a ver los comentarios y todos eran negativos. ¿De eso? Todos eran de que, nada, que pueda que después, ojalá que no la hagan tan caricaturesca como... A ese que es influencia medio anime, la animación. La animación dice... Había uno que decía, por favor, no lo hagan tipo anime, pero nadie en eso, y eran como quizás unos 15, 20 comentarios, en la que yo leí, nadie fue de que, ¡ey, qué chido! No, nadie. Todos eran, puya, no, porque animados. Todos eran malos comentarios. ¿Qué mala onda? La mala negativa. Sí. Hablando de... No, dejémoslo para después, esta no es noticia. Ya el miércoles pasado salió el final del arco de la historia de la muerte de Thor. Ah, lo he leído. Es último. Ese hubiese valido la pena hacer un... Yo creo que todavía vale la pena hacer a ese arco hacerle un programa especial. Tal vez un programa. No voy a decir nada, excepto que salió, no lo spoilo. Spoilo. Búsquenlo. Muy buena historia. Búscalo. Y verás que al fin la historia te contará. HBO está dando más detalles sobre la serie de Watchmen. ¿Vieron Westworld? ¿Vieron qué? Westworld. No lo he visto aún. Ahí lo tengo. Pero yo vi el primer episodio. Y sin decir spoilers ni nada. Pero tu cara es como que no te gustó. Culo la dolor. Mierda, esa mujer. No, pero fíjate que... En el 2. Ah, ok. Sí, porque solo vi el 1 y... En el 2. No te digo nada. Y lo que comienza el 1, como te está presentando mucho de lo que está sucediendo, el número de estatus. Un momento wow para mí. Lo sentí lento. Y me costó. En el 2, si te soy sincero, siento que siguen como presentando la historia... No, ¿sabes lo que me falta? Uh-huh. Pero yo necesito hay un par de momentos de temporada chido. Otra vez. Porque un montón de cosas me quedé yo. Y aquí, ¿cómo se había quedado? Fíjate que igual mi esposa dijo lo mismo. Ella tuvo que... Dijo, no la puedo seguir viendo. Y se fue a ver los episodios. Te lo recomiendo. Yo sí, yo hice eso. Yo antes, el fin de semana pasado, me eché el último. Yeah. No, eso. Ajá, eso tenía que haber hecho yo. Bueno, sigamos con noticias. Uh-huh. HBO acaban de... Se filtró... Bueno, no se filtró. Estas son cosas que hacen públicas. El llamado a los actores publicando el casting principal de los personajes que andan buscando, y de repente comenzás a leer la esposa del policía no sé quién, que también es policía, el no sé quién que es policía no sé cuánto, este policía que es bisexual, un mafioso que no sé qué, y de repente el quinto, otro policía que es el que ve narcóticos. Watchmen. ¿Te saltaste de serie? Estoy hablando de Watchmen. ¿Te has leído Watchmen? No sale eso. Entonces, al final, la conclusión que llegan es una adaptación bastante libre de la historia de Watchmen. Pero, ¿cuál es la idea? ¿Piensan adaptar Watchmen o es un Before Watchmen? Es un After Watchmen. Es una adaptación de Watchmen. Pero en ningún momento te decían, este va a ser... Solo nos vamos a basar en lo que ha salido en los cómics. No, y ninguno de los personajes. Por eso, no te dijeron, nos vamos solo. Si no salen los cómics, no va a salir aquí. Así que, vamos a ver qué tal. Yo no quiero ser negativo ni pesimista, pero perdona. Mentalmente va a ser otra onda totalmente. Pero perdona que te voy a hacer una pregunta tan básica y pendeja. HBO está haciendo serie de Watchmen. Sí. Empecemos por ahí. Es que esa fue noticia. Live action. Sí, live action. ¿Y ya salieron los primeros? No, salió el casting. No, okay. Ese es el casting. El casting. Llamado al casting. Ya no me siento tan perdido. No, esto sí si sale, va a salir creo que hasta el otro año. Ok. Es más, yo creo que es de las esperanzas de los que ellos están buscando para comenzar sustituir a sustituir a Game of Thrones. Ajá, cabal. Yo creo que mejor deberían de hacer la serie que dijeron de los spin-offs de Game of Thrones. Pero es que The Watchmen son 12 cómics. O sea, no le va a salir tanto Game of Thrones. Game of Thrones, cuando salió bien, 4 o 5 libros. No sé. Bueno, ¿y el último libro? Que dicen que se retrasó. Ya se retrasó otra vez. Oh. Pues yo solo eso traía. ¿No? Solo eso traía. Yo traía una más, pero la perdí. Así que si quieren, vamos a ver. All right. Señoras y señores, continuamos. Porque también tenemos para ustedes en este episodio muy, pero muy especial, un 10 en 10 que Ticomán ha preparado de manera muy... Con mucho cariño. En el fin de semana es su cumpleaños. Y Mara, el Ticomán cumpleaños. ¡Es cumpleaños! Días. ¡Cumpleaños! Sí, ¡felicidades, Ticomán! Gracias. Un cohete soplado fue eso. Como el cohete bueno, presumido. Mientras, con que no te haya soplado la candelita. ¿Cómo era que se llamaba el cohete presumido? En declaraciones previas a la película, Kevin Feige confirmó que la muerte no va a salir ni en esta ni en la siguiente película. Lástima. Una noticia que habían dado la semana pasada era de que no habían querido dar el título de Avengers 4 porque algo iba a dar spoiler. Ajá, sí, me imagino. Forma. Después de que viste esta, me imagino. Sí. 10 en 10 de personajes que... ¿Y los hijos? ¿O personajes que han cambiado...? No, de plagios descarados. ¡Plagios descarados! Sí, es que esa mierda está descarada. El número 1... Timberwolf de la Legión de Superhéroes con Wolverine. Espérate, Timberwolf es DC. Es DC, correcto. Es que si fueran el mismo Marvel no sería plagio. Pero aquí estamos asumiendo que el plagio realmente fue Wolverine. Ah, no, das. Porque wow. este salió antes. Timberwolf. Pero es bien similar. Por ejemplo, deja ver el... ¿Poderes? El Timberwolf se llama Londo, el otro se llama Logan. Puta. El que los dibujaba... era Dave Cockrum. Uh-huh. Él se pasó de la DC a Marvel a dibujar X-Men. Él fue el primero que agarró a Wolverine y lo dibujó sin máscara y le hizo cavar los piquitos del pelo. El pelo. El esquema de colores eventualmente llegó a ese. ¿Tenía garras el Timberwolf? Pero no así extendidas, sino que las uñas manos, ya. Las uñas eran. Y todos tenían fuerza aumentada, agilidad. Era Wolverine. Ajá, era un Wolverine. Ah, no, y sí tenía un submetal. La gran puta. Pero no tenía la cara extensible. Ring. Esa es la única diferencia. TikTok. El número 2, X-Men y Doom Patrol. que el jefe en silla de ruedas, los villanos principales del Doom Patrol eran The Legion, ¿cómo eran? Los The Brotherhood of Evil. Y los de los X-Men eran The Brotherhood of Evil Mutants. El cómic era, decía, los héroes más extraños del mundo. Era los dos tenían así bien similares. Uno era más extraño y otro era los jóvenes. Pero te voy a decir que siempre a mí Doom Patrol nunca he leído un cómic, pero siempre me ha llamado la atención. Ajá. No sé, más que todo el Robotman. No sé. Fíjate que como no lo agarró. Por el tipo de diseño. Y lo agarró Vértigo. Y son unas historias bien. Por eso que nunca. Pero a mí me gustaba porque en los de Teen Titans siempre te hacían referencia al equipo en el que había estado el. El Changeling. Entonces, como que te le daba cierta mística te daban ganas de leerlo. Pero ¿cuál copió a cuál aquí? Pues es que realmente eso dicen, pues es que es demasiado para ser coincidencia, pero salieron bien a la par, entonces no sabemos. Wow. Como bonus, la chica esa que está ahí se llama Elastigirl y se llama Rita Farr. Y la Elastigirl de Los Increíbles se llama Helen Parr. Ahí está otro homenaje, plagio, no sé cómo lo quieran llamar, pero eso es trivia aparte. Número 3, este sí da hasta cólera. Simba y Kimba. Miren las imágenes. Ya viendo las imágenes, yo no me acordaba de. Habla con el papá muerto. En el caso de Simba, de Kimba, perdón, creo que era la tía. Pero igual, era una leona con melena negra y cicatriz. Tenía sus secuaces que eran llenas, así medio cómicas, medio maquiavélicas. Este era Gil el mandril, vea. No me acuerdo el nombre, pero tenía un mandril que era el sabio. Es que puta, igualito hasta las ondas azules, men. Es que así son los mandriles. De volada. Ok, pero. Pero sí, este fue. Sí. Y al final llegó algún acuerdo. Nah. Disney no pagó algún. Sí hubo demanda, pues. Sí, demanda sí hubo. Sí hubo demanda. Por lo menos anunciaron que lo iban a hacer. No sé si lo hicieron, pues. Wow. Espero que ya fuera de corte dado alguna compensación. Por lo menos esas tres fotos está. Sí. ¿De verdad? O sea, por lo menos para que dijeran sí, procede la demanda. De ahí, ahí veamos si realmente. Arte previo, ahí está. O sea, se acepta que la ingresen. El número 4, Youngblood, que era una de las series múltiples que hizo Image, también Liefeld. En particular Liefeld. Y él era un. Mira los pies, no se ven los pies. Mira, todos los pies están escondidos. Él era súper fan de los New Teen Titans. Uh-huh. Entonces, él admitió en una entrevista: dijo, no, sí, mira, Shaft, que es el que está ahí con el arco y flecha, él era Speedy, básicamente. Sí, le quedé el mismo. Vogue era una Harlequin, que es uno de los personajes múltiples que ha tenido Teen Titans. Hay una que se llama Harlequin. Combat, que es un como alguien que está ahí abajo del cholo, era un guerrero Kund. De ahí Photon y Die Hard, que eran androides. No sé si Rocket Red o algo así, que también. Él se basó en personajes de todos lados. Sí. Y armó su equipo que para él. Pero eso me parece más como homenaje. Más que plagio. Plagio. Pero sí, al final es copia. Es sí. Te vamos a volver con Liefeld. ¡Oh! Número 5. Era cinco. Prolijo. Sí, sí. Prolijo de puta. Número 5, Avatar. Con Danza con Lobos. Y con varias más. Un montón. Así, fíjate que por ahí hay un artículo que eran 16 obras que han acusado a Avatar de plagio. ¡Wow! Pero eran tantas que todas perdieron. Sí, se pelean entre ellas, así como las enfermedades de Burns, del señor Burns. La historia con Danza con Lobos es calcada, básicamente. Pero él dice que agarró no solo de eso, sino que él admitió que sale de varias. Que se inspiró. Había otra historia que se llamaba At Play in the Fields of the Lord y otra que se llamaba El Bosque Esmeralda. Entonces dijo que era el mismo tipo de historia de alguien externo que llega a esta cultura nativa y que se hace amigo de ellos y después se hace aliado y se va en contra de su ex sociedad y civilización. Entonces que él agarró todos esos elementos y ahí están. Bueno. No. La verdad, ninguna otra tenía tigres azules que hablaban. Sí, había un cómic que tenía esos tigres azules. El número 6, Mega Man, con Astro Boy. Ah, sí. Fíjate que Este, el original Mega Man empezó con como una adaptación de videojuego de Astro Boy. La cosa es que tenían ya bastante armado el juego, ya tenían todo el diseño y toda la onda, bastante avanzado, pero no lograron la licencia. Conseguir la licencia. Mm. Entonces dijeron, ups, bueno, hagamos un robot, cambiémosle aquí el diseño y hagamos otras cosas. Este era Nintendo originalmente, ¿no? Creo que sí. Creo que es, no era Sega. Sega. Sega. Sí, ah, Sega era el Mega Man. Bueno, ya nos van a mandar algo Rampage. Ah. Aunque sea pasado mañana. La otra semana. Entonces, la cosa es que de ahí casi solo eso le cambiaron, porque los elementos de que Capcom estaba basado en el hijo del científico que lo hizo y que... O sea, le cambiaron color a Astro Boy. Y que había un prototipo, había un Astro Boy anterior que era el primero y que él era el enemigo de este. Así que mira, el publisher fue Capcom y salió para Nintendo, para Sega, para Bandai. Sega también. ¿Bandai? El número 7, Atlantis, el Imperio Perdido. Y ¿con qué? Nadia, Secret of the Blue Water, que es un anime hecho por los mismos que hicieron Evangelion. Creo que salió antes que Evangelion. Wow. No recuerdo. Y ahí pueden ver a la izquierda el diseño de Nadia y a la derecha los de Disney. La chavita que ven ahí también tenía su collar con una joya que al final se fusiona o hace algo con la joya y con eso rescata Atlantis. La historia giraba todo en torno a Atlantis, obviamente. La tripulación del submarino, de tanto de la versión Disney como esta, pues habían varios personajes similares, o la dinámica de entre personajes era bien similar. Los héroes eran nerdos así con lentecito y corbatín. Wow. ¿Y quién salió? ¿Quién salió primero? Nadie. Demasiado para ser casualidad. Sí. Y otra vez Disney. Disney otra vez. Disney dijo, mira, no fue tan bien con Lion King. esto va a ser un éxito. Ya está, le fue perro. Sí, esta no le fue muy bien. Y mira, esta nunca la vi. Me puede valer que un copio aquí. Solo sé que dijeron, sabotaje. No, esa fue con la de Emperor's New Groove, me acuerdo. No, y esta. En esta fue. En esta, me acuerdo. Bueno, la número 8, Lockout, que es la película de Guy Pearce, donde tiene que rescatar a la hija del presidente que está en una recientona, ¿verdad? Sí, recientona. En una estación espacial. En una estación espacial. Ok, la vi. Que tal la madre dice, mira, esto es... ¿Qué putas? Escape de Nueva York. Pero mi pregunta es que yo la hice cuando hablamos, ¿qué putas está haciendo la hija del presidente en una nave espacial que era prisión? Estaba leyendo en Wikipedia porque no había visto muy bien. Fue a investigar la prisión. No, que en su capacidad como hija del presidente. O sea, no investigar, hace una visita. Hacer una visita. De cortesía y le andan mostrando lo bonito que es. La pisan. No. Pero amenazan que se la va a pisar. Pero la cosa es que habían alegatos de que el proceso de donde tenían a los reos, que era que los congelaban, decir, que eso los enloquecía. Mm. Eso es lo que investigar a ver si es cierto. Okay. Y como tiene tanta autoridad, le dije el presidente, pero mira, en comparación con Escape Nueva York, ahí el presidente, el avión se cae. Ese es el mero presidente. El mero presidente. Está más creíble eso, que se cae el avión a que voy a mandar a mi hijo. Sí, sí. Número 9, los Picapiedra con los Honeymooners. Sí. Salió primero los Honeymooners, obviamente. Lo había leído antes. Sí. La dinámica de personajes de Vilma, Pedro, Pablo, Betty era igual a la del Archie. ¿Cómo se llama este? No sé. Archie Bunker. No era Bunker. Este era otro chavo. Eso no los puedo. O sea, los Picapiedras sí, los Honeymooners. Sí, pero los Honeymooners era el. ¿Cómo se llama? El principal, que era este, el Jackie Gleason. Jackie Gleason. Con su la esposa. Y el vecino, que era un Barney también, creo. Era que era Barney. Pero, por cierto, que si te las voces eran igualitas a las de Yogi Bear y el Boo Boo Bear. Y el Mel Blanc, que era el que hacía esas voces, las parecía bastante al Barney. Sí, un montón. Pero cabal, esa misma personalidad de toda la mara, tenían su equivalencia. Y que no, hasta cierto punto era una versión animada de los Honeymooners, pero en la época prehistórica. Pero por las similitudes, el Jackie Gleason consideró demandar. Pero no dijo, no, voy a sacar a Pedro que pica piedra, me va a odiar. Entonces dijo, no. Y el número 10, puta, esto no sé si va a alcanzar el minuto. Ah. Podemos hacer una excepción dependiendo de lo que sea. Va, a ver, ah, dependiendo a ver de lo que sea. Va. Fighting American con Capitán América. ¡Cómo mierda! Va. Empezamos en los años 50, cuando viene Marvel, empezó a sacar cómics del Capitán América. Ajá. Sin Jack Kirby y Joe Simon, que fueron los creadores. Ajá. Entonces ellos se enojaron y dijeron, ah, puta, ah, Marvel, le sacaron el dedo. Y se fueron a hacer su serie que se llamaba el Fighting American, que era bien similar al Capitán América, un héroe patriota con uniforme así como bandera, y un Susagi, que ese sí era abuelita Bucky. Uh-huh. Y sacaron sus aventuras, así un par de series. Va, chivo. No llegó a más. Uh-huh. En los 90s le dijeron a Lee Field, mira, necesitamos Mara de Image que haga series, que haga Avengers, Capitán América. Uh-huh. Nuestra versión. Él hizo Capitán América, la hizo de estilo Lee Field, por tanto no tuvo éxito, lo mandaron a la mierda. Uh-huh. Y él dijo, no, pero yo tengo todavía libretos ya listos, tengo el arte ya bastante avanzado, entonces yo voy a sacar otro Capitán América. Ah, y la cosa es que le fue a preguntar a los herederos de Joe Simon y le dijeron que no. Ajá. Entonces él dijo, voy a sacar este que se llama Agent America. Bueno, Mara, excepción, dale, porque está interesante. Está buena esta historia. Entonces sacó el Agent America y entonces vino Joe... ¿Dónde está la foto del Agent America? Es que llegó la Mara de Joe Simon y demandaron a Lee Field, dijeron, puta, ¿qué estás haciendo? Entonces, ay, perdón. Entonces llegaron a un acuerdo y sí le dieron, al final le dieron permiso para sacar el Fighting American. Ok. Y entonces fue que le cayó la demanda de Marvel. Porque mira, es igualito. Botas, pues. No. Sí, el Fighting American original. Hasta mira las botas. El Fighting American original no tenía escudo. Él le agregó el escudo. Oh, y entonces, puta, al final... ¿Y el diseño del escudo cómo era, sabes? Es solo un par de rayitas, no tenía gran cosa. Entonces, por la cosa que Marvel al final llegaron al acuerdo y va, está bien, ¿no? O sea, puede tener un escudo, no es una idea exclusiva, pero no lo puede aventar. Sí. O sea, no, eso sí ya no es un escudo. Ajá. O sea, puede pelear con el escudo como él quiera, uh-huh, pero no lo puede usar como frisbee, como lo hace el Capitán América. Uh-huh. Y pues sacó varias historias y cabal, el malo era un calavera negra. La Bucky era la Bucky chica que sacó para su serie de Heroes Reborn. Y, pues, o sea... ¡Qué padre! Era malo. All right. Bueno, Lee Field y sus andadas. Bárbaro. Y con eso, señoras y señores, nosotros pasamos a la parte que ustedes han estado esperando con ansia. Sí, es el momento de hablar acerca Pero, ¿y ese Capitán América no tiene la... En la... No, el cambio de diseño era un aguilita en la cara. Yeah. Ok. Right, señoras y señores. Entonces es el momento que ustedes han estado esperando con muchas ansias. Sí, es el momento de... La carnita. Aquí. Sorry, se me olvidó. El limón para que se le acuerde. Sí. Se le murió el gato mascota. Sí, se me murió mi mascota. De Brito Man está con... 14 años. 14 años. Oh, no sabía. Sí, el jueves se murió. Pero bueno. Pero sí, hombre. Este show va en honor a Sakura. Sí. Así es. Vamos a... Pero no en el carpet. Too late. Y mientras tanto, los ratones ahorita están gran fiesta en el apartamento. Corriendo chulones así por bueno. Usualmente. Dejaron la piel. El pelito. El pelito, pero solo de la... De la solo del área de bikini. Hicieron el brasileño. Sí. Pero al inverso. Alright, señoras y señores, vamos a hablar entonces acerca de la película de Infinity War. Yo no me desvelé para ir a verla. Yo sí. Y Julio también. Yo también. ¿Y fueron a la misma sala? Sí, terminamos en la misma. En una fila abajo. Ah, pues casi que igual que nosotros. Casi igual que usted. ¿Quién estaba arriba? Ay. Who was on top? Ay. Bueno. Entonces, pero yo llevé a toda mi familia. Uh-huh. Papás, tú. No, o sea, mis tus hijos, tíos. Mis hijos y a primo mi esposa. Que te cae mal. Y a mi cuñada. Ah. Because that's how I roll. Y, la suplente la tenés ahí. Sí. En stand-by. Cabal. y de voladas, toda la película para mí fue excelente, seguía en el bastante, o sea, una continuación perfecta de Thor Ragnarok, o sea, cuando termina Thor Ragnarok, ahí empieza esta, digamos. Que está medio mala onda eso de que, de que Thor va, salimos a duras penas, nos siguiente escena, todos muertos. Salvamos a todos estos, ¿verdad? Qué bien. Aunque sí te voy a decir algo. A mí esta película me gustó y todo lo que querrás. La volada de spoiler. Altura. Pero como ustedes saben, a mí no me gustó mucho Thor Ragnarok. Ajá. Y para mí esta película hace verse más mierda a Thor Ragnarok. Porque siento que aquí redimieron a Thor. Ese es el Thor que a mí me llega a ver. Fue un buen Thor. Si te fijas, un Thor pendejo. Hizo chistes. Hizo chistes, pero chistes muy bien puestos. Y hacía mierda la mano. Ajá. Y tuvo su mini nervous breakdown ahí de que le decían, mira, ¿y tu hermana qué onda? Ah, que sí, era mala, me sacó el ojo. Y tu mejor amigo lo mató mi hermana. Y tú, pero cuando se pone el ojo, yo me cagué de la risa. Y no lo hace verse pendejo. Después que lo ves así como que no, pero estas son cosas buenas. Pero llorando, pues, el tipo estaba emocionalmente hecho mierda. Y después, lo del ojito, bueno. Pero bueno, ok. Ah, por cierto, sí, la Valkyria, yo asumo que murió horriblemente en ese No sale. Sí, no, yo asumo que sí. Ya dijeron que va a salir en la siguiente. Ah, no, pero yo asumo que sí. Eso no cambia. Fíjate que igual, yo eso lo leí ahora. Bueno, la probabilidad. Esa era mi pregunta. Puti, ¿qué pasó 50, con la 50. Valkyria, vea? Pero ahora, recordémonos un poco de Thor Ragnarok. No. Ella no llega... Ella no llega en la nave, vea. Ella no llega en su nave. O sea, de manera que dijeron, va, Mara, ya aquí ya no fuimos, pues, ¡alú! No, llega... acuérdate que llega en la nave del Game Master. Sí, en la nave donde... La nave que y esa nave creo que es la joder al final. O sea, ella es la estrella al final y sale así caminando todo chivo, con la explosión. Sí, o sea, en teoría debería de estar ahí. Debería estar ahí. Debería de estar ahí. Con Korg, con todos los gladiadores que quedaron, con la mitad de Asgard. También lo por muertos. Al final se echó la nave, pero después estaba diciendo el Thor en otra escena que sí, mató a la mitad de mi tripulación. Ah, es cierto. Tenés razón. No se ve. A saber si pudieron salir en algún escape. Quizás antes de eso. Puta, pero es que la película mierda esa de Thor Ragnarok se ve que casi inmediatamente va para allá, no fuimos, ¡pum! No, pero acuérdate que el modus operandi de este baboso era matar solamente a la mitad. Tienes un también. Punto. Entonces ella es como que dijo, mató a la mitad de mi tripulación y además los dijo, váyanse. No, pero se hizo mierda la nave. Pero tal vez ya le había dicho para ustedes. Se murió, en la mitad de verdad. Bueno, se quiebran a Loki sorpresivamente en esas primeras escenas. Yo esperaba que lo mataran, pero no en ese momento. No, ya vale. Esa era mi pila. Yo sé que iba a haber bajas en la película, pero no... En las primeras de cambio. Sí, fue que Raccoon, así de bajito. Sí, bajito. Lógicamente no fue una baja. ¿Cómo es que le decía conejo? Rabbit. Rabbit. No, en la traducción que vimos nosotros, el subtítulo decía liebre. Liebre. Pero no capté cómo le decía en inglés. Yo veía que rabbit. Rabbit, ok. Uh-huh. Y se echan a Heimdall, que ya de por sí estaba cieguito. No vino a venir la muerte. No. Pobrecito. No, dale. Buena pelea en el momento que se... es Hulk. Se convierte y trata de tenerlo. Y yo pensé que él iba a aguantar un poquito más y no le aguantó a Don Thanos. O sea... Vigiada que le pega. Sí. Y yo creo que por eso se quedó... Esa parte sí la sentí yo un poco como... O sea, este Thanos y todos los de su raza son igual de palomas para darse verga. ¿O eran? No. ¿O solo él? Es que Thanos... Bueno, por lo menos en cómics, él nació en Titán. Él es un... ¿cómo se llama? Una luna de Saturno, originalmente. Pero hoy, como ya sabemos que ahí no hay una civilización, le dejaron el nombre al planeta, pero es otro planeta. Yeah. Pero él es uno miembro de la raza de los Eternals. Uh-huh. Pero de Titán, porque hay Eternals en la Tierra. Okay. Que, por cierto, ya anunciaron películas que quieren hacer. Uh-huh. Pero la cosa es que cada uno de los Eternals tiene rasgos distintos. Pues eso es un ser así. Entonces, él, dentro de su raza, él era monstruoso. Pues, o sea, era feo. Ajá, feo y bien fuerte. Todo lo demás. O sea, era como el Hulk de ellos. El Hulk de ellos, cabrón. Yeah. Bueno. Pero en los cómics, en la película, ¿no te se molestan a explicarte nada de Ayrton? Lo sentí bien desproporcionado, la pillada que le pega a Hulk, y que después yo sentía que con otros héroes le lograban detener el golpe, ¿verdad? Pero sí, fíjate que sí, esa es una de mis críticas de la movie, que es bien inconsistente, uh-huh. Hasta cuando tiene el guante, eso que ya en el casi al final que están sobre contra Iron Man y los Guardianes de la Galaxia en Titán. Ya tenía 4 gemas. o cinco, ¿cuándo? Cuatro. Cinco, ¿no? Cinco. Solo le faltaba la... No tenía el tiempo. Ah, no tenía el tiempo, sí. Entonces tenía cuatro gemas. Y puta, hasta le avienta un rayo con las cuatro gemas que se ven así a Iron Man. Y él solo pone su escudito y le aguanta. Puta, debería haber sido atomizado ahí inmediatamente, pues. Tal vez no se lo aventó con ganas. Entonces decimos, bueno, Es que fíjate que... No sé si este es el momento para este comentario. Pero... Vos ves a Thanos y no ves ese villano... Que, ay, yo quiero matar a estos hijos de puta para dominar el mundo. O quiero destruir a todo el universo, pues te vas a morir vos, hijo de puta, me vale verga. Sino que vos ves un plan de ese hijo de puta, que vos decís que hijo de puta más malo, pero el fin de él deja de tener sentido, vea. Buen momento que lo mencionas en el sentido de que qué bien te dibujan al malo. No solo un villano poderoso, pero le dan un background, te explican... ¿De dónde vienen sus intenciones sin perder mucho tiempo? Pero a lo que yo voy es que, vos ves, él realmente buscaba, a mi manera de ver, de una manera errónea, hacer algo bueno. Ahora, pero... Completamente errónea y una lógica flawed por completa. No tiene nada de... Pero si vos te fijas, tenía como su nobleza, porque de repente, vos me caes bien y no te mato. O el otro le dijo, va, si te doy la gema, perdonale la vida a este hijo de puta. ¿Se la perdonó? Cabal. No te mato ahorita. Si no, vos te morís después en el random, ¿qué voy a hacer? Ese ya es otro huevo. También estaba cuando hablan con Tyrion, el enano. El enano gigante. El enano gigante. Es que, por cierto, yo en uno de los pocos spoilers que vi, él iba a salir en la película. Y entonces aquello. Y yo decía, ¿y quién va a ser? ¿Quién será? ¿Eh? Pero no, ya no quiero pensar más en eso. No me quiero arruinar solo. Cuando salió, bien utilizado el personaje. La onda es que dijo, él le ofreció, va, yo voy a hacer lo que vos querás y nos dejas libre o vivos. Lo hizo el guante, igual los mató, dice. Eso sí. Ahí están hablando en el chat ahorita de Thor, de Hulk, que cuando sale Hulk, Thanos se ve que lo derrota usando habilidad, pues, porque Hulk es más así fuerza. Entonces, el que le pegan los riñones, que aquí en el cuello y que después... Buen punto. Golpecidos. Y también que tenía la joya de poder. Entonces, asumimos que también algo de eso usó. Y que asumimos que por la vergueada no quiso volver a salir Hulk en toda la resto de la mundo. Pero eso es a lo que yo voy, que yo siento que con lo que vos decís del Iron Man, que lo hubiera vaporizado desde un momento... yo siento que a veces el Thanos como que no, yo a este puta no lo quiero matar. Le voy a pelear para mantenerlo ahí, pero no me lo quiero quebrar. Y hubo un momento que le dijo, hey, tú eres Tony Stark, yo sé de todos los logros que has hecho y no sé qué, y respeto. Que se le veía como ese tipo de nobleza. Cierto, no cariño, pero respeto profesional. Y por eso no lo quiso matar. Volviendo un poquito a Hulk. El comentario de Loki antes que salga Hulk. Que le dice, tenemos a Hulk. Ajá. ¿Y qué es lo que le dijeron a él en Avengers 1? Y hoy le da vuelta y no le sirve mucho. Lo mata. Bueno, no lo hemos dicho, pero tal vez en las primeras escenas, una de las cosas que me encantó de la película en matan general, a todos. El hecho de que comienzan a salir un cachimbo de personajes y no es necesario que te los presenten. Sí. Comienza la historia y la acción de un solo... con el pedal a fondo a la gasolina y no perdes nada de tiempo en introducciones. Pero esa es una de mis quejas. Vos decís que no necesitas. Sí. En realidad, sí. Algo necesitas. O sea, a ver. Chivo para los que vieron todas las películas anteriores, pues. ¿Qué es? O sea, la gran mayoría. Vamos a asumir de que si vas a ver esta Avengers es porque sos fan. No porque hasta ahorita decís, voy a ver esta cosa. Porque si no has visto ninguna de las películas anteriores y llegas a esta, ¿qué putas está pasando? Sí, ¿no? ¿Qué pitires estás viendo la película? Exactamente. Pero sí es chivo eso de que empieza y empieza dándose verga. Esta película siento que es lo más cercano que hemos visto a un cómic. En el sentido de que toda la mara está ahí. Todos salen a darse verga, a ayudar, a seguir la historia. Como dice Julio, no te dicen mucho acerca de quién es este. Inclusive en algunos cómics aparecen los cuadritos donde te dicen, este es el personaje tal, que no sé qué, bla, bla, bla. Aquí vaya a ver el Capitán América número 325. La nota del editor. Cabal, la nota del editor. Eso no. Pero se siente que it reads like a comic book. O sea, se siente como un... Fíjate que yo esta película a mí me encantó también. O sea, creo que ya lo dije, pero bueno. Y yo me he sentado realmente, o sea, sentado a pensar, a sacar las cosas que no me han gustado. Y le he encontrado bien poquitas. Una de las que no me han gustado, pero que al final no me molestó para nada, es que vos oías comentarios antes diciendo que puya, que cómo van a hacer para balancear todo, que tantos héroes, que cómo van a hacer para una escena darle importancia a todos los héroes. Y yo sentí que como separaron los grupos, yo no sentía aquello de ¡jue puta! Ahí están todos estos cabrones juntos. Eso es una de las cosas malas que yo sentí. O sea, yo esperaba sentir ese ¡jue la gran puta! Ahí están todos estos cabrones. Y no. Pero, no, es que no lo hicieron. No lo hicieron. Pero yo algo que al final no es nada, pero algo que yo quería ver era tipo la reacción de un Spider-Man al ver al Raccoon. Más que todo contra Rocket Raccoon. No se encuentra. Y al final solo es Thor el que se le encuentra. Es que... Y un ratito el ¿cómo se llama? El Winter Soldier. El Bucky. Ese es Avengers. Eso faltó. Es que eso es Avengers 4. Yo creo que sí. Es que... Yo creo que la duda que teníamos si iba a ser continuación o no, ya no es duda. Bueno, ya. ¿Quiero tocar algo al respecto? No, aléjese. Quítese la tentación. Si vos sos el que lo querés tentar. Vos sos el que me querés travesear. Y mira, la masita vieja me está viendo mal a mí. Así salió la masita. Regresando al comentario que no presentaron a nadie, Jason nos hizo, compartió un link bien interesante en el fin de semana ahí en el chat sobre un artículo de la revista El New Yorker que publicó un review de la película, y el crítico de cine centró la mayor parte de sus críticas, porque no le gustó la película, en el hecho de que no habían presentado los personajes y que qué mal que Marvel, Disney estén suponiendo que su público va a ver las películas anteriores, y en base a eso mucha de su crítica está basada en eso. Y comienza la Mara a tirarle el Twitter, a hacerlo pedazos, decir: mira, acabo de ver Harry Potter parte 8, la última, ¿y por qué están atacando al señor sin nariz? Es una sociedad que no quiere a los señores sin narices. Y este niño que tiene una cicatriz en la frente, ¿qué hace ahí? O que estaba viendo Señor de los Anillos. ¿Qué por qué tapan este volcán estos en el retorno del rey? Entonces, lo hacen pedazos. ¿Qué idiotas? Es que mira, el fulano de veras, mira, bruto. Objetivamente, sí, la película, o sea, necesita de la... Lo puedes tomar como un plus, pero sí, o sea, si ves solo esa película, todo el trabajo de introducir personajes ya pasó. Exacto. Sí. Eso ya pasó. Eso toma lugar en otras movies. Aquí está viendo, o sea, este realmente es para la Mara, esto es para los fans. Como decía Julio, con el pie hasta el fondo del acelerador, yo me estaba acordando de Age of Ultron, incluso la primera de Avengers también, que me sigue encantando, que hay momentos que yo las adelanto, pues. O sea, están a solo hablando, que no sé qué, pasa esto, que en Ultron... La fiesta, más que todo la segunda. Que la Black Widow, que no, que yo no puedo tener bebés, por eso soy un monstruo, todo eso. Mierda, vaya, si yo quiero ver la pelea. Aquí te la distribuyen muy bien. Puta, es que no hay ni 5 minutos pasan sin una pelea, y buenas peleas, sí. Peleas de, con poderes y vergaseo y todo, pues. O sea, en ese sentido, las dos veces que la he ido a ver, y yo siento que no me he aburrido en nada. Yo siento que aquí hicieron un par de cosas que me habían decepcionado de Avengers 2. ¿Te acordás que al final de Avengers 1 nosotros dijimos, pues puto, ok, o sea, le han quitado poder a Nick Fury, todos se fueron y están dispersos. ¿Cómo puta los van a volver a juntar? ¿Te acuerdas que fue uno de nuestros comentarios? La segunda. Empieza Avengers 2 y ya están todos juntos. Y puta, ya mierda. Y aquí sí fue chivo cómo se fueron juntando cada uno de ellos. O sea, eso era lo que yo quería ver en la anterior. Y cuando se juntaron era... Pero se junta de una forma bien orgánica. O sea, no es... No es como en la Avengers serie. O como en la serie de CW de DC, que tienen que llamar: vengan Arrowverse, vengan Flash, vengan los Legends, y cuando todos están en una gran bodega, los 20 personajes, los comienzan a distribuir. Vale, tú vas a tener esta misión, vos esa. Aquí no. Aquí comienza la acción, se separa por... Se roban al Doctor Strange, lo secuestran, se van dos a tratar de rescatarlo, y esos son los que después se van a encontrar con... ¿Con quién se acuerdan? Con los guardianes. Con la mitad, porque la otra mitad se quedaron con Thor, pero se comenzaron a distribuir bien chivo. Poco a poco, en formas parecían muy... ¿Y era que no hubieron peleas entre héroes? Sí. Mira, Bien pocas, pero el mejor enfrentamiento fue Star-Lord y Thor, que comienza a hablar. Yo no estoy haciendo la voz. Él empezó. Que hubieron escenas de Thor cagadas de la risa, pero no lo pusieron pendejo pusieron. Ahí el Star-Lord fue el pendejo. Pero a él le cae ese personaje. Sí, o sea, él así es. Pero mira, qué buena esa escena, O sea, que sí, está bueno. Lo está haciendo. Es el hijo de un ángel con un pirata. Demasiado lo halagaba el puta, qué cuenteada la que le pegué ese güey. Pone de las imágenes que te mandé, pone la primera. ¿Cuál? ¿La de cómic o la de...? Esa. Bueno, ahí va. Que esa... para guiños de la película esta, que está levemente y solo en nombre basada en la serie de Infinity Gauntlet, esa es las de las primeras páginas del crossover, del cómic, que es cuando llegan a prevenirles que está viniendo Thanos a la Tierra. Pero el que llega cae de putazo. Silver Surfer cae de putazo en la casa de Doctor Strange. O sea, como quiebra el vidrito. Le quiebra el vidrito. Que en esta tiene que agarrar a Hulk. Porque Heimdall lo logra mandar así a... Pero buena zafada para devolver a Hulk a la Tierra. Sí, sí. En esta, en la película, el Doctor Strange anda sin guantes, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que en Thor Ragnarok sí andan los guantes amarillos. Sí, porque aquí se le ve las cicatrices. Ajá. Y acá sí lo vio que andaba sin los guantes. Yo no me acuerdo en Ragnarok, pero aquí sí anda sin guantes. Sí. Pero qué chivo eso. Bueno. De ahí, la siguiente. Mira, por ahí está mencionando que Drax el Invisible. ¿Cuánto tiempo tenés de estar ahí? Una hora. Pero si te fijas, tenía una hora de estar ahí y no lo habían visto. O sea, que era que no le funcionaba. Hasta que masticó el chip. Star-Lord es un niño y me cayó mal, dice Oscar Macuado. No, pues le doy un poco la razón porque gracias a él es que no le quitan el puto guante al Thanos. Sí. Aunque yo no sé si esa ya era parte de lo que había visto él. Para mí que lo que ya había visto el Doctor Strange era, no, hijo de puta, le tenemos que dar la gema a este cabrón. Sí. La única forma que la tenemos que dar. No, a ver, ya tocaste el punto. Yo tengo una discrepancia grande. La mía, Macron. Sí, también. El Doctor Strange vio 14 millones de opciones. Solo una dice, en una tenemos éxito. Queda enterrada esa escena. Pasa un montón de tiempo. Thanos finalmente está por matar a Tony y dice, vale, ¿lo mato a él o me das la gema? Hay que irse un poquito antes. Antes que llegue al planeta, porque dice... Al principio, es cierto. Si los van a matar a vos o al bichito este y yo tengo que escoger entre ustedes y la gema, que mueran ustedes. Sí, que se mueran. Mi misión es proteger la gema. Llega casi al final, tiene a Tony bien jodido y le dice, lo voy a matar. Y Strange dice, ¿sabes qué? Voy a dar la gema. Tony dice, no se la des. Y la respuesta es, confía en mí. Y se la da. No porque ese sea el método, el camino para derrotarlo, sino que en la derrota de Thanos, Tony va a tener una participación que él es tan importante que nadie más lo puede hacer. Entonces, él lo que está protegiendo ahí no es la forma de derrotar a Thanos, sino está protegiendo a Tony, que él es la herramienta para derrotarlo. A mí me sonó que estaba protegiendo la línea de tiempo, o sea, las cosas que tenían que pasar para llegar al... Pero fíjate que si te das cuenta... Y las cosas que tenían que pasar incluyen eso. Pues, incluyen eso, pero no es... Pero la joya se la pudo haber dado antes. Se pudieron haber aguantado, evitado un montón de jelenga, pero fue hasta que amenazó la vida de Tony. Entonces... Ahí sí te... Bueno, y si te fijas, el guante se lo alcanzaron a quitar. Sí, sí, se lo alcanzaron a quitar. Y vuelve a zampar la mano. El baboso de Star-Lord, pero la noticia... bueno, no, dale con los... con los, las explicaciones esas también chidas. No, esa es solo la imagen en Thanos, en Infinity Gauntlet, cuando Thanos chasquea los dedos y borra la mitad del universo. Ey, pero ahí chasquea con la mano del guante y en la película la chasquea sí. Con el otro, ¿no? Sí. Con la mano del guante. Sí, con la mano del guante, la mano izquierda. Con la siniestra. Lo cual no debería haber... No. Si es un guante, no debería haber sido así. Si no hubiera sido un guante, guante espacial. Y una pregunta, ¿las gemas quedaron vivas? Se vio el guante medio hecho mierda, pero las gemas son intactas. Sí, el guante está toquemado. Porque después se ve que el se va. Quiere decir que la gema del espacio la tenía. Sí, se va con todo y guante hecho mierda. Cabal. No, pero es como dice Tico Man, las gemas no es como que las pueden destruir. No son como las esferas del dragón, que ya ocupaste el chasquido. No. Pero mira, el Thanos tiene unos dedos bien gordos. Yo creo que no puede chasquear. Bueno, ya viste que pudo. Es magia. Ya has chasqueado tus dedos con un guante. Eso sí, punk. Ajá. Pero ahí el hecho era el movimiento. Mira, con un guante de jardinería. La onda es que esto pasa en el segundo cómic, una cosa así. O sea, pasa el inicio del crossover. Mientras que la movie es la culminación. Pues si tomamos en cuenta la otra, es el medio. Es más, esto es lo que le da la señal a los héroes de que puta, que pasa algo. Junten a todos los ejércitos. Por cierto. También el dibujo está mal hecho. Eso no se ve en la película. No se ve el chasquido. Se escucha solamente, sí. Pero no se ve. Se ve que chasquea los dedos al principio, que les dice solo con un chasquido y ahí se ve que lo hace. Sí. Entonces, no, pues sí se ve. No se ve. Hay que volverla. Me hubieras apuntado la cabeza. Lo chistoso de todo eso es que cuando vos haces un chasquido, lo que hace el ruido no es esto, sino es cuando este dedo golpea esta parte de la palma. Se está señalando el dedo medio con la parte que sí. Tiene gordita él en la palma. El ruido de este dedo golpeando esta parte de la mano es el que hace el chasquido. Los dedos en sí no chasquean. No, es que eso ya hizo esto. Está al final. Calambrada la mano. Tanto está chasqueando. La anatomía del chasquido. A ver. Sí, por cierto, quedó un molde para hacer otro guante. Que se lo quedó el enano gigante. Mira, es que molde es grande del mundo. El guante es que puede hacer todo lo que quieras. ¿De qué está hecho el del mismo material que Stormbreaker? De Guantinium. Mira, y cuando dijeron el nombre. Guantilio es el... sí, Beta Ray Bill. Pero es el martillo de Ultimate. O sea, la forma de... A ver, el de Beta Ray Bill es así. ¿Verdad que sí? Es medio... Parecido, No. Tiene una cosa redonda. ¿Verdad? Yo trataba de explicarles a mis hijas y efectivamente en el momento se me cruzaron las ideas porque el nombre es el de Beta Ray Bill. El nombre es el Beta, pero la forma, el diseño es el de Ultimate. Pero el de Beta Ray Bill no tiene mango de madrillita. No. Es similar al de Mjolnir. Chivazo que el Groot le forma el man que hasta ese levanta momento el guante, levanta el guante. Eso te iba a decir, pero fíjate que pero este no tiene el hechizo. ¿Todavía no tiene el hechizo? Es que acuérdate que Mjolnir en la Thor 1 se lo pone el hechizo, se lo pone Odín antes que mande exiliado a Thor. O sea, asumimos que antes de eso cualquiera sí lo puede levantar. Pues. No, pero es que también yo lo que veo es que si te fijas cuando él le puso el lo agarró el Groot. Eran dos pedazos. Sí. De ahí... ¿Ese cuál es? Ese Stormbreaker, el de Beta Ray Bill. Ah, ok. Y cuando él le pone el mango que lo agarra, se une. Se unen. Cuando él se corta el brazo, empieza a echar chispita. Entonces como que no estaba terminadito cuando terminó. Entonces yo entendí como que quizás ahí cuando lo activa el Thor, es que... Va a quedar, pero sí, tenés razón, el hechizo se lo había puesto. ¿Sí? Fíjate que a mí me encanta. Aunque ahora. Es como un spark, dice. Aunque ahora quien le debería de poner el hechizo debería ser el mismo Thor, ¿no? Podría ser, porque él ya tiene. Él es el Fall Father, uh-huh. Básicamente. Bueno, vamos a ver cómo camina la historia, porque se han perdido tantos personajes y supuestamente van a tener la capacidad de revivir a un montón, a ver a quiénes reviven. Uh-huh. Pero eso nos estamos adelantando mucho. De las escenas de pelea, ¿cuál le gustó más? Porque hubiera un verbo. Porque estaba Tony Stark, Doctor Strange contra el Ebony Maw cuando llega Spider-Man. que le vuelan el brazo al Cool Obsidian. Esto no vemos. Cuando los hace. Eso lo puse como guiño. Ahí está. Ajá. Está interrumpiendo Omar con otra imagen. Cuando friegan a Drax y a... Cuando friegan a Drax y a Mantis, que los está deshaciendo y haciendo, pues, cosa que no pudo hacer en todo el resto de la película, ya teniendo la gema de la realidad, pues. Entonces, es lo que les digo, que para mí, en toda esta movie, un problema que tuve fue la inconsistencia en el poder de Thanos, que jala una luna y la avienta y fíjate puto, como que no quería ocupar todo su poder todo el tiempo, te da la impresión. No, mira, y ya que lo mencionaste, en esa pelea, cuando todos estos héroes en Titán están contra él, que planean saliendo cómo detenerlo por todos lados, y en una de esas le dicen: no dejes que cierre el puño. Como que tenía como que, que tiene un botoncito aquí que había que cerrarlo para activar las gemas. O quizá que no chasqueara. O se fijaron que tenía que cerrar el puño y concentrarse. No sé. Es. Pero. No te lo. Mira, y para mí no es que me importe mucho, porque si no, si va a deshacer a todos los héroes a la primera vez. Se le quita la gracia a la película. Porque, también está la pelea de Visión y Scarlet Witch con... Puta, buena. Con el Corvus Glaive y la esposa. Es buena. Porque ¿cómo se llama esa bitch? ¿Próxima Midnight? La próxima Midnight. Que cuando sale el Capitán América, que es el que les ayuda. Y la mala. Ajá, eso fue. Sí. Pero la próxima Midnight, las escenas que sale... Yo sentí que ahí se ahorraron un poquito con el CG, porque se veía muy cara tiesa. Sí, aquí está en el campo de batalla, vamos, o así. Cuando interactuaba no se veía el mismo nivel de detalle que, digamos, que el telepático, el Ebony Maw. Pero fíjate que a mí me gustaron las peleas de ella, porque... No, sí, el movimiento del cuerpo, en chivo. Porque siempre en las otras te daba la impresión como que la... La... ¿La Scarlet Witch? Black Widow. La Black Widow. Como que vos decías, puta, ¿qué está haciendo la Black Widow ahí? O sea, desentona. O sea, ella no tiene poderes. O sea, pero contra esa bicha. Y que le estaba, por lo general, ayudándole a alguien más. Puta, sí se veía una pelea balanceada. Sí. Bien vergona, creíble. Ajá. Hasta el cabeza. No. Y era con tres. O sea, era con Scarlet Witch, con la generala y la Black Widow. Ajá. Entonces, puta, veías que cada quien aportaba. O Okoye se llamaba la... Okay, ajá. La generala. Dora Milash. Uh-huh. Esa es buena. De ahí, bueno. Ver todas las peleas entre los guardianes y Tony Stark, Doctor Strange, todas esas estuvo chida. Es que las nuevas chivatadas de puta, esa armadura palomísima. Ah, la nano armadura. Ajá. Que viste que le quitaban partes y tenía que jalarse partes de las piernas para formar otras. De ver, eso no decía. Sí, eso. O también cuando ocupaba demasiada energía, desaparecían partes de las piernas, como que. Se enjutaba. Pero mira, cuando ya lo tenía el Thanos, que ya estaba sin máscara, yo hizo que. Puta, sí. Pero viste que... pero pedazos. Pero ahí sí, hijo de puta. Ahora, en lo personal, no me gusta esa armadura de nanotecnología. A mí me gusta que se la tenga que poner. Eso ya es tan avanzado que me parece mucha magia. Sí, demasiado T-1000. ¿Cómo era? El Terminator. Sí. De líquido. Y se ve que la de Spider-Man es un poquito parecida. Sí, por lo menos la máscara. Eso me gustó, que cómo la llama. Porque comienza el Spider-Man con su trajecito, cholerín. Una cosa que estira un poco mi ¿cómo se llama? El suspension of disbelief. Uh-huh. Es eso de que, o sea, tanto la armadura de Spider-Man, skin tight, o sea, pura licra, sí. Y de repente, ¡juah! Cuatro brazos, que de dónde puta lo guardan. Y cuatro, nanotecnología. Y también el nanotraje. Sí, porque aquí guardo todo. El otro andaba, o sea, en los cómics. Andaba sí, como mochilita. Se ve un baño. Que el otro, que un voladito en el pecho, guarda todo el traje. Y puta, y ese le da para sacar cuatro volados. Así que tiraban rayos y que después sacaba escudo y regenerar el traje. Sacaba proyectilitos también. Misilitos. Eso que dije, Sí, pero... se ve chido, pero... Se ve chido. Vamos a permitirlo porque se ve chivazo, pero... no sé qué tanto. Pero me encantó que ocuparan los brazos. El diseño de los bracitos era el de Civil War, de los cómics. Sí, sí, un poco. Eso me... Aunque en el cómic eran tres brazos solamente. Aquí sacaba cuatro, que se veía... El Iron Man. El Spider-Man. Vamos a volver a esa pregunta. A ver, ¿cuál pregunta? Pero creo que ahorita estamos con las peleas. Pero sí... sí, esa... No, tocámoslo ahorita ese punto. Va. Cuando hace el chasquido, uh-huh. Hay un momento en el que... ¡Uy, la uña! ¡El chasquido! Perdió la mitad de la uña. Aquí yo, del ojo, quitándome el pedazo de uña. Cuando hace ese chasquido, hay un momento en el que se ve que Thanos está... Hay una escena que para mí no tiene sentido de estar ahí. Cuando está Thanos caminando como en un volado de agua... Y ahí está la Gamora. No, espero que le expliquen esa mierda. Ajá, explíquenme, pero... porque yo no entendí qué pasó ahí. Eso... En mi mente. Ajá. A ver, ¿cómo la entendemos? Mira, puede ser dos cosas. Uh-huh. Una, que Gamora en la... que él estaba en la gema del alma. Uh-huh. Y uh-huh. que ahí vio a Gamora. Porque Gamora, uh-huh. supuestamente, para conseguir esa gema, tuvo que dar un alma. Uh-huh. Y dio a... A Gamora. Dio a Gamora. El que yo creía, sí, quería que fuera cuando pasó, era... Yo dije, puta, esta va a ser la personificación de la muerte. Ajá. Eso es lo que yo pensaba y quería también. Ajá, o sea, para mí hubiera sido excelente que se hubiera dado vuelta la Gamorita y hubiera sido una calavera, cosa así, estaba fea. Que, no sé, expliquen qué puede hacer, pero para mí esas dos cosas podrían ser. Yo en lo personal, yo también... supuse que iba a ser la muerte, no es, y ya dijeron que no la van a utilizar. Mi interpretación es, le quieren dar un poquito de más realce dramático al momento de Thanos logrando su objetivo, porque sucede bien rápido, tan rápido como el chasquido de un... Entonces, le dan ese momento dramático de total paz... En un lugar totalmente tranquilo, y él enfrenta su propia conciencia diciendo, ok, todo lo que sacrificaste, lograste este objetivo, pero me doy cuenta que sacrificaste un montón. Y se pregunta a sí mismo, ¿valió la pena? Y él y su respuesta es, sí. Y viste sí. que la bicha también se echó su sonrisita, que no sé si entre siniestra sonrisa, por eso decía, puta, esto tiene que ser la muerte. Ok, bueno. Pero, mira, si la van a ocupar en el segundo, no te lo van a decir ahora. Ahí menciona... Nos salteamos por completo que salió el Red Skull. Ahí lo están mencionando. Ahí lo están mencionando. Okay. Fue sorpresa. Para mí fue wow. ¿Cómo amarraron a este tipo? Y era el mismo actor. No, era otro actor. Era otro. No, pero mira, con esa máscara no importaba. Pero la voz de Hugo Weaving, sí, la voz de Hugo Weaving. Pero esta no era tampoco. Así que... Mira, ya que llegaste a ese punto, mis sobrinos, que yo fui a ver a medianoche con mis dos hijas mayores. Marco se acordó. Y mis dos sobrinos la fuimos a ver. Mira, increíble. Los bichos hasta las 4 de la mañana... Sin nada de sueños, emocionadísimos. Mira, es que la película... Yo me acuerdo que pegó un salto, Marco, cuando atravesaron a Vision la primera vez. Con más, que lo atraviesan por la espalda. ¡Put! Lo tenía que lapar el Marquito. Sí, el salto que pegó. Es que la película no se siente el tiempo y es larga. Es que por eso, larga. Es que te mezclan acción y le dan así buen ritmo. Fíjate, me mencionaron algo bien interesante. Que cuando lo fuimos a ver a medianoche, aparece el Red Skull... Y todo el cine, sentiste esa inhalación de aire, la sorpresa y generalizado que todos lo reconocen y saben quién es. Lo mismo cuando dijeron Stormbreaker. Cuando salió Capitán América. Cuando también. Mis sobrinos la fueron a ver por segunda vez ayer domingo en una función de en la tarde, el cine otra vez lleno, pero vieron la diferencia de calidad del público. Los primeros, los fans... Es que a medianoche tenés que ser fan. Ajá. Sí. La fueron vas a acompañando a un fan. La fueron a ver 5 o 6 de la tarde. Del domingo sale la escena otra vez de Red Skull. Nada de reacción. Y un par de voces. Ey, ¿quién es? Yo oí gente que decía, es que viste la muerte que le apareció. En... ¡Eso es lo que queríamos ver! No, no fue la niña. Bueno, estabas aún... No te hemos contestado cuál es la pelea que más nos gustó. Y la fíjate que es bien difícil. Audible también cuando sale Thor en la pelea final. Es que está de chivazo. Esa presentación. Cuando se empieza a morir la Mara. cada vez que se muere, cuando se muere Black Panther, los dos veces. No, pero es que. Así. Pero es que eso es lo que te digo, o sea. Black Panther, yo esperaba que él en la escena, se va a morir la bicha. Danielita fue él. Spider-Man. Que le gustó Spider-Man. Pero fíjate que eso, ahí yo tengo un punto. Danielita casi llora. Que vos ves que todos de repente. Tom Holland, no. Pero el Spider-Man sufre. El Spider-Man es el único que se ve que está. Y logró hablar más. Ay, qué bueno. No es el único que habla realmente. No, dice? Nick Fury dice, motherfucker. Ah, ese cierre, Nick Fury. Y fue buenísimo. Pero bueno, el primero también, el Winter Soldier, solo alcanza a decir, Steve. Pero sí, lo que le faltó al Spider-Man fue decir, dile a la tía May que. Y ahí. No, el Tony Stark. ¿Me puedo quedar con la tía? Que está bien bueno. No, pues sí, las peleas. Doctor Strange, con Thanos, que saca los miles de brazos, salen los miles de Doctor Strange, lo amarra. Sí. Empieza a hacer que le tapa así con su campito de fuerza. No, pues, y le aguanta un montón. Le aguanta. ¿Y viste dónde escondió la gema? No. O sea, se ve el fondo unas estrellas y solo se ve que agarra así, y jala una así. Esa no la capté, no, fíjate. Según yo, habían como aparecido igual que Loki. Hace magia, men. O sea, se ve que hace. Qué vergüenza. Sí. Hasta, bueno, la capita, esa es otra Avenger, puta. Que le den un membresía, cabrón. Que lo salva del Ebony Maw, así que lo lleva inconsciente por todos lados. Y ahí se vio bien Spider-Man también. Mira, y qué bueno que ocuparon a la Black Order. Porque hubiera sido cae mal que sea Thanos el que tenga que pelear con todos, sino que mandaba los chaneques. Pero Minions que vos veías poderosos. Sí. Y que eso sí nunca les dieron nombre. Creo que solo a uno le dicen a Lemon. The Maw. Solamente a los otros ni les dicen los nombres. ¿Y esos no eran inventados? No, todos los personajes son inventados. No. Ha salido en cómics, pues. Sí, ha salido. Sí, no. Sí, no lo mencionamos en el episodio clásico. La semana pasada hicimos. Esto que iba a... Ah, dale. Lo puse como guiño por el hecho que Thanos baja una luna. Entonces, aquí en una de las peleas de... ya cuando está dando duro contra los seres cósmicos, estos celestiales usan planetas enteros para tratar de matar a Thanos. Se los avientan. Crean planetas, les vale verga. O sea, agarra planetas y vale verga. Y va. Ahí dice la narración, ¿ves? Sí, tenés razón. Da el siguiente. ¿Qué pasa? Tiraron a Pluto, por eso dejó de ser. Ese es el final de Infinity Gauntlet, que se queda Thanos en una granja y tiene su espantapájaros con su uniforme. Okay. Entonces, al final de esta película, que está, se ve que está en su casita en un paisaje paradisíaco, se ve cuando va saliendo de la choza, ahí en la esquina, un espantapajaritos con la armadura. Con la armadura pero dentro. Hay que ir a ver. ¿Ah? Dentro de la choza. No, afuera. Tengo que ir a verla. Pero sí es así como que, ahí va. Sí. Ahí no hay cuervo que se acerque a comerse el maíz. Puta, pero cuando acabó toda la mara, silencio. Es que mira. Y la primera vez que le fui a ver, una mara, ¡qué fraude! Porque acaba. Mira, bueno, wow. Mi hija. Cuando se puso la pantalla negra, Marco estaba. Yo me quedé y mi expresión fue: no se puede quedar ahí. Que fue exactamente mi expresión. Y sentimiento del Imperio Contraataca. No había película que me hubiera dado ese sentimiento desde el Imperio Contraataca. Aymara, sí, en el chat de los geekos y en internet, mucha mara insiste que no spoiler y todo lo que decían, que Thanos quiere tu silencio. Esta película sí vale la pena. O sea, si me hubieran dicho Rampage, me lo hubieran contado de principio a fin, vale verga, porque ese tipo de película es predecible. Pero esta sí tiene buenos giros y un final que te deja... Mira, si vos le decís a alguien, ahorita, ¡Ey, qué pasa! Mira, y te juro que estuve a punto de probar mi teoría, porque hay un compañero de trabajo que le encantan las películas, pero que siempre las va a ver como tarde. Ajá. Y siempre después me dice, ¡ay, ya me contaron tanto que mejor ya no las voy a ver! Y realmente hay problemas que no las ve. Entonces yo le digo, estanda, mírala. Mira, solo decime una cosa. Se muere fulanito, no me acuerdo por quién me preguntó. Y yo, si a este tipo puta le digo, mira, se muere Black Panther. Se muere Spider-Man. Me decís, no, becerote, decime la verdad. O sea, yo sé que esos no se van a morir, déjate de paja. O sea, no le van a creer, Mara. Sí, no, y también, como te dije, al final, voy una Mara así, ¡qué fraude! Y yo solo quería decirle, puta, que... ¡Es la mitad! ¿Qué no sabes sí, que va a continuación? Un montón de es gente que reacciona sin saber que sí. viene otra. Pero es que mis hijas estaban como, ¿pero cómo es posible? Que no sé qué, amorcitos. ¿Pero por qué? ¿Cómo es que se mueren? Y no, yo, mi amor, así es esta película. Mira, así es en los cómics. They gotta bring them back. Porque ya está confirmado que va a haber otra película de Black Mira, Panther, ya está confirmada la de Black Panther. Ya está confirmada la de Guardianes de la Galaxia. Ya está confirmada la de Spider-Man. Quería algo de eso, quería entonces, mencionar. Entonces, they gotta bring them back. ¿Pero por qué no lo es aquí? Pero fíjate quiénes han quedado. Sí. Va, algo quería mencionar de eso. Ahorita va, acaba de pasar Infinity War. ¿Qué viene después? Tenemos... Ant-Man, que ya va a ser en 2 meses, uh-huh. en julio. Esa, tranquilo, porque esa, ¿a dónde podemos asumir que está vivo. Esa, pero ¿a dónde? ¿Te acuerdas que menciona Black Widow que esto es antes de que venga Thanos? Porque okay. acuérdate que menciona Black Widow que tanto Hawkeye como Ant-Man están en house arrest, tomaron un trato que supuestamente, usualmente es que te reducen sentencias si das evidencia contra otros criminales, que asumimos que es contra... Capitán América, ajá, todos los fugitivos. Huyendo. ¿Qué me imagino que han de haber dicho? Sí, esto es una mierda. Uy, sí. Va. En el tráiler de Ant-Man se ve que tiene el voladito en la pierna ese que... electrónico, ¿verdad? Que no salga de House Arrest. Ah, el tracker. Entonces asumimos de que es... Después que hicieron el trato. Antes de que venga Thanos. Puede ser. Siguiente película de ellos que llega es... Capitana Marvel. La Captain Marvel. Que esa sabemos que va a ser en los... Va a ser en los 90. No problem. Ajá. Uh-huh. Y de ahí... ¿Y bien rapidito después? De ahí, en mayo de 2019, Avengers 4. Uh-huh. Esas son las únicas dos películas. Sí, esa les había mandado. Uh-huh. Ese es la gente Nick Fury con la Carol Danvers. Jovencito. Joven, ajá. Sí. Con dos ojos. No, Y tiene sí. tiene puntitos de captura de movimiento. O sea, me dijo que para hacerlo más joven todavía de la cara. Ah, sí, tiene la tecnología... Uh-huh. Pueden reconstruirlos. Sí. Va, pero ahora, yo esa es mi teoría loca. Fíjense todos los que han quedado vivos. A ver. Iron Man, Capitán América, Hulk. Se quedó dentro del Hulk. Okay. Y si te fijas, muchos de ellos son de los que ya empezaste a oír que ya se les va a vencer el contrato, ya se quieren separar de sus personajes. Bueno, los que quedaron vivos son... Los Avengers originales. Sí. Exactamente. Básicamente. Y la mitad de... Y Rocket, algunos secundarios. Uh-huh. Y Rocket. Rocket, por ejemplo. Entonces, yo eso me quedé... War Machine, que la Okoye... O sea, se han muerto los que sabes que van a salir en otras películas. Y los que ya están con que sí, que no. Y ya están quedados vivos. Entonces, ¿será que los muertos son estos y los que han desaparecido son los vivos? Porque, ponele... Para mí que Avengers 4 ya la tienen filmada. No, sí. O sea, ya está filmada. No, sí. Ya o sea, si ya se le venció el contrato, ya se le venció, pero esa mierda ya está filmada. No, ya la filmaron. No, uh-huh. Fue back to back. Es cuando hicieron todo ese trabajo de filmación. Y si te fijas, otra cosa que yo me quedé es cuando desaparece el Winter Soldier, uh-huh. cae el arma, pero no cae el brazo. No, el brazo no. Entonces, yo bien me fijé. Entonces eso es como que, espérate, si se murió debería de haber caído el brazo. Ahí como que me lo han transportado para otro lado. Teorías locas. Eso sí, no lo he leído en ningún lado, sino que son mierdas que me han zampado bien en la cabeza. Fíjate, regresando un poquito a la reacción de la gente de que falta la cuarta película, o que no sabían. Marvel hace 3 años, en el 2015, aún decía en su plan de películas futuras Infinity War parte 1 y parte 2. De repente, en una de estas shows que hacen de planificación, que no sé qué, de repente dicen, no, ¿saben qué? Ya no va a ser parte 1 y parte 2. Van a ser películas independientes. Y el nombre Infinity War va para la número 3. Uh-huh. Y cambiaron el marketing. Y comenzaron a decir, no, esta película no depende de otra, que no sé qué. Vemos la película... Mentiras. Era marketing engañoso. Entonces, viene un fulano... Pero está bien que lo hayan hecho. No, no es crítica. Viene un fulano, lo leí ayer, no me lo inventé yo, y dice, Marvel hizo lo correcto. Ellos te están el marketing es venderte la película. Te tienen que llevar a ti a la sala. Logran que estés entre la sala. Ahora, la película tiene que ser lo suficientemente buena para que vos quedes satisfecho y con ganas de ver la siguiente. Él opina que lo lograron. ¿Por qué lo hicieron? Porque en el 2015, cuando tomaron la decisión, acababa de suceder el relajo de Divergente. Que el último libro lo parten en dos, hacen la primera parte y la segunda parte ni siquiera la filmaron. Porque fue, vino, cuando Plop. Anunciaron que iba a haber parte uno y parte dos, la Mara perdió vale. interés. Vale, Riata. Hunger Games. No se le el último mover. Libro lo parten en dos y la segunda parte tuvo un descenso de ingresos fenomenal en comparación a la primera. Yo creo que solo a Harry Potter le funcionó. Fíjate onda. Que ajá, dice, solo a Harry Potter le funcionó y da otro un par más de ejemplos. Entonces dice, fue un momento en la industria cinematográfica que el concepto de partir películas en dos, una historia, mejor dicho, historias en dos partes, la gente la comenzó a percibir como... asociaron a películas aburridas. Muy poco material para sacar más pisto. Entonces, prefirieron engañarnos. Una mentira blanca. Una mentira blanca, qué mal. Y en lo personal, estando en el cine, cuando comienzan a morirte todos los personajes, para mí no tuvo ningún impacto dramático. Porque yo sabía... Eso es temporal. Este es por un ratito, van a quitarle el guante, lo van a revivir de alguna forma... Lo que yo nunca me esperé es que eso no sucediera en esa película. Yo no estaba viendo el reloj. Yo pensaba, aún hay otros 15 minutos para darle vuelta a todo esto. Porque yo me pero creí... Pero mejor que lo hayan hecho, fíjate, porque te han dejado picado. ¡Ah, no! Definitivamente. Y más con quienes se fueron. Porque te digo, yo creo que nadie tiene ni la más mínima duda... que Black Panther y Spider-Man van a regresar. O sea, como claro. sea, de puta van a regresar. Además, ya está anunciada la secuela de Spider-Man. Sí, o sea, Black no, Panther le ha hecho todo el dinero. No van a salir con que ah, ya no es Peter Parker, sino que aquí ya metemos a Miles Morales. No, no lo van a hacer. Guardianes de la Galaxia ya está anunciada. Puta, es que Guardianes de la Galaxia se fueron todos. Todos, solo quedó Rocket. Solo quedó Rocket. Y no sé, Groot. Groot se fue. Fueron, que se por cierto, Thor puede hablar en Groot. En Grootes. Sí, en Grootes. Porque esa era una materia electiva en Asgard. Esa parte. O sea, me gustó Grootes. También. Es que te digo, son chistitos sí. chivos. O sea, sí hubieran hecho Ragnarok. En las partes dramáticas, a mí me afectó y me pegó con Gamora. Cuando le dice, ¡ah, ja, ja, tienes que sacrificar el alma! No, yo se lo vi venir. Yo fíjate sí, que también. Yo me lo vine a venir, pero dije, no, mentira. Yo cuando dije, el Red Skull ¿cómo? Dice, no está llorando por él, está llorando por vos. Vos. Ay, yo me quedé... No, de que no, tienes que sacrificar algo. Pero, ¡ah, puta la Gamora! Sí, no había de otra, pero qué buen giro en la historia, porque vos decías, no, este fulano es malo, este no quiere. Pues no que te digo, y, si no ves que está todo feliz y maligno. O sea, sí la quería ella. Entonces eso me dijo... Y ella lo quería él. En el sí, fondo. En el fondo, sí. En el fondillo. Ay, pues a la que tenía bien hecha mierda era la Nebula. Sí, la Nebula. Recordándome de eso. Ajá. Va, de mis críticas. Una era la inconsistencia del poder de Thanos. Va, esa una. La otra es que usan un vergo el recurso de... Voy a matar a este dame la gema para... o te mato a esta. Con Nebula hacen eso. Con Thor hacen eso. Con... Tony Stark. Pues sí, la función. La Gamora y Star-Lord. Es un winning strategy. Y lo usan demasiado. Y la Visión y la Scarlet Witch. Es que lo usan tanto que pues no sí, va a dejar vivir. Sí, ah, funciona. No. Usalo. Al final, eso que. Ah, bueno, estudió la gema. Porque tiene la del tiempo. Bien. Ah, sí. Tiene la gema del tiempo. La revierte. Va, chivo, ya la tengo. Va, salud. Yo hubiera jurado. Y fíjate que esa es otra duda que vos. Así como vos decías a la Gamora. A la que se le ve la risita a la Gamorita al final. Yo también por un momento te da la impresión, pero por un milésimo de segundo, que la Shuri logró hacer algo cuando le está queriendo quitar, le está quitando la vos ves que ella como va, que ya estuvo pero yo sí me quedé con la idea, ey, lo logró, pero al final se me quedó. Esa era la de la mente. No, ¿cuál es esa? Era la de la mente. Fíjate que puede que sí, o sea, que haya obtenido un respaldo o algo así de la Visión, ¿verdad? Pero puta, cuando... No, es que no estaba haciendo respaldo. Se le estaba acreditando. Separándola sin matar a Visión. Era lo... Pero digamos que cortó todos los enlaces a la gema, digamos, de alguna forma y dejó solo... O sea, solo... que algo logró hacer. Pero puta, cuando Thanos le quita la gema, le hunde todo el cráneo. O que haya logrado meter la conciencia de Jarvis y todo lo bueno a la gema de la mente, tal vez. No sé, algo. Pero a mí me dio la impresión que hacía algo. Quería era sacarlo. Era chupar todo. O puede ser que ella haya logrado sacar a Jarvis y tener... Bueno, cual sea lo que sea, sabremos... Y ella no se vio si se quedó o se fue. Dentro de poco. ¿Quién? No sé, Shuri no se ha visto. No. Por cierto, mi hija lloró cuando se muere Spider-Man. Estaba compungida toda. Fue lo más emotivo. Me volteé a ver y tenía el gran lagrimón. O sea, fue lo más emotivo. Yo, bueno, tus hijos entonces... Mis hijos, Marco quedó enojado. Enojado. Él estaba como que esta es la peor película que he visto. Que no sé qué. Le enseñaste a Imperio contra todo. Y él le dijo, pero mira, pero toda la película te... no importa toda la película porque termina así. Entonces, pero la otra. Pero disfrutaste la película. Ah, pues sí, tenía partes chivas. Bienvenido al Imperio Contraataca. Así nos esperamos así, 3 años para ver la gente, cabrón. Y lo más chivo va a ser cuando sí. Cuando y lo peor que eso, ¿cómo de que sí? Porque yo, puta, sí. No se vio cómo se salvó Darth Vader. Y si no se ve cómo se va a salvar Han Solo. Cabal, entonces lo chivo va a ser seguir viendo las movies para ver cómo empiezan a revivir a los que tienen que revivir. O sea, ¿y la esa escena? ¿Lloró por? La Dani, más que nada, por Spider-Man, que ese sí, ella le fregó porque le gusta Tom Holland. Oh, y vos, maldito, madre. Cabal, ya se murió. La próxima película de Spider-Man va a ser una latita así. Para mí. Ahí estaba leyendo yo, pero como te digo, yo hoy leo esas teorías y de que estaba un chavo hablando acerca de la dimensión esa donde supuestamente está perdida la original Wasp. Que ahí supuestamente que no sé qué cuántico y que no el tiempo y el no sé qué. Que por ahí va a ser, que van a hacer algo. Y bueno, y vos, Julio, tus hijos. Bueno, Julito la fue a ver. La fue a ver finalmente el domingo. Regresó con con el mismo comentario. No me gustó el final, pero él fue. No me gustó el final, papá. A ver, pero la película, sí, no, la película sí me gustó. Pero el final no me gustó. No me gustó que ganara el malo. ¿Y tus hijas qué onda? Con mis hijas les encantó, la quieren ver otra vez. Fueron a medianoche también. Fueron a medianoche. Ah, con vos. No, sí. Bueno, mis hijas. Es justo lo que está diciendo Federico, es lo que yo creo. Primero se respalda, luego deformatea. Shuri sí tiene un respaldo de Visión, dice. Ni huevo, sino que... sino que le echa la mierda, la sí, regla básica. Mal IT. Bueno, esa imagen es una imagen del tráiler que nunca se vio en la movie. Sí. Pero a mí me gusta que hagan eso, fíjate, porque te sacan la misión. Ahora, Porque Hulk no volvió a salir, es cierto. Esa es una de las quejas que yo, de las pocas cosas que yo tengo. Que si te fijas en la película de Black Panther, vos ves de que, sí, que aquí estamos mandando todo lo que quería hacer el otro para las armas y armas. Ya me acordé de otras super poderosas. Y ahí ves que salen todas con espaditas a darse verga y todas las armas que tenía eso. Wakanda. ¿Por qué son tan mierda todos estos ejércitos? Lo que vos decís de los extremos. ¿Por qué son tan mierda? Sí. Va, tenemos este campo de fuerza que incinera a todos los malos, va, chivo. Está bien, ¿no querés que te rodeen? Vas a abrir un pedacito aquí para que todos queden así, funnel, así cuello de botella ahí. Puta, y no salen Black Panther naves, misiles, sí. Tienen tecnología. No tienen rayos. Ahí al ojito que acaban de abrir. O sea, cuando tenían el campo de fuerza activo, tenían todos con las lanzas tirando rayos. Cuando ya están entrando todos en masa, no, démonos duros cuerpo a cuerpo. Mira, puta, no, hombre, o sea, nunca vieron 300, vean. No, yo siento que vieron espacio, 300. Un espacio tan, que no importa cuántos vengan, igual los vas a hacer mierda. No, y en la película de 300, no, es que la formación no puede ser rota porque nosotros tenemos que estar aquí todos detrás. Les dura 2 minutos y de ahí, aquí entre medio está la vara. No, pero igual la pila de 300 es que los mismos muertos... Van haciéndote el bloqueo de los que vienen atrás. Pero a uno aquí entre medio todo el ejército. No, no cabal. Tienen que lanzo, pues, sí, pues, pero mira, aquí no. Qué divertido que Banner anda usando el Hulkbuster toda la mitad de la película. Se trompieza. No hace mucho, pero no tiene. No, mató a uno de los de los Black Orbs. Mató el Cholotón, el Cool Obsidian. Sí. Al culo Obsidian. Espérate, de esa imagen algo importante se me acordaba. Lo de Hulk. ¿Y por qué nadie se le ocurrió decirle a Thanos, mira, si tienes poder infinito absoluto, ¿por qué no duplicas los recursos del universo? O sea, si decís que tienes que o matar la mitad o duplicar los recursos. No. El efecto neto va a ser igual. No, porque yo ya me dije que... Mira, y lo malo es que duplicar el número de soles con planetas vida y darles un ambiente para que sostenga toda la mara. Mira, es demasiado complicada la matemática, tú no lo vas a entender. Y lo peor es que eso de matar a la mitad del universo, como te digo, va a funcionar. Va buscando algo bueno, pero es temporal. No, ¿al cuánto tiempo va a estar todo sobrepoblado otra vez? O sea, ¿otro 10 millones de años? Matar a la mitad de la gente del universo y hacerlos impotentes a todos para que no crezca. Porque si no... No, tiene que hacer a las mujeres feas. A los 10... A los 10 años, cabrón. Ay, güey, puta, otra vez. Y estos, dejen de coger, cabrón. Ya me duele los dedos, hijo de puta. Y el guante cada vez, pa, así, sacando chispas. Sacando chispas el guante. Puta. Por eso es que está el enano tiene el molde para el nuevo guante. Mira, con un chasquido condones a todos. Ah, la escena del Black Panther corriendo a la par el Capitán América. Y le gana el Black Panther. Ah. Le gana. Por una mierdécima, pero le gana. Bueno. Ah, por cierto... la escena que nos deben, porque la están guardando para la cuarta, es el reencuentro de Tony con Steve. Porque ahorita aún no se hablan. Las señoras están bravas. Ah, y me deben la destrucción de los Nova Corp. De los Nova. Sandar. Ahí se va a aguantar. Y puto, yo asumo que igual John C. Reilly y toda la madre están clavados en estacas afuera. Sí, solo la mitad. No todos. La mitad están clavados en estacas. No, pero mató a la mitad cuando iba al planeta. Y con el chasquido mató a la otra mitad de la mitad. No, entonces la cuarta parte. Pues sí. Entonces queda el 25%. Mira, pero sufrieron. ¿Te fijas que el Iron Man en el voladito hace como decís, ¿a dónde anda todo el traje? Ahí anda hasta el teléfono que le dio el Capitán América. No sé, pero de puta. Tenía chaqueta cuando. Sí, con todas las mierdas que anda, ese teléfono mierda. Yo lo hubiera clonado y lo hubiera hecho así. Quiero ver cuál es el número. Y ahí sale el número, si me dan ganas de hablar. No tenía que hablar de ese teléfono. El beeper hiperespacial de Nick Fury. Chivatada el logo que sale al final. Ah, pero ese beeper, ¿será que está mandando a mí algo al que pasado? Es espacial, ¿no? Espacial. Yo digo que es espacial porque ella es la que le va a llevar la navecita que lo va a llevar al nuevo, a la granja Thanos. Bueno, mira, ella va a salir en el 4 y en la 4 y... Tony Stark quedó con nébulas. Porque la nebula hizo mierda a la nave. Va a salir el montón de nebulitos con... Pero ahí hay partes. Creo que también aterrizaron en la Milano. Sí, normalmente. Esa no la hicieron mierda. No la chocaron. Ah, la Milano está ahí. La Milano. Tendría que estar. Es cierto. Tendría que estar ahí. A no ser que le cayó la luna, un pedazo de luna. A menos que en la pelea le hayan hecho mierda. Pero ahí debería estar. Ah, bueno. ¿Qué ondas con el colector? Cuando ellos llegan... Está todo hecho leña. Para mí que había pero se ven las cosas. De repente Thanos chasquea, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué ondas? Ya estaba destruido, pero él lo maquilló para engañarlos. Uh-huh. Sí. Es lo que tú piensas. Uh-huh. Okay. Es la de la realidad. Sí. Igual que como les enseñó el planeta de él como era antes. Ah, okay. Puntaje. Era 4-5. Bien ganado. Uh-huh. Por esas inconsistencias que me sacaron de las peleas. Así como que, no, esto hubiera tenido que morirse el primer golpe. Uh-huh. ¿Por qué no se hizo esto? O sea, sé que tiene que darles chance de ganar de alguna forma, pero hubieran establecido un nivel de poder así y se hubieran quedado ahí, pues. Yeah. Yo igual le voy a dar 4.5 puntos geekos. Porque sí, la disfruté. Y es más, quiero ir a ver. Estoy con una grande ganas de ir a volver a verla. Digan cuándo, yo voy. Sí. No, y como te digo, las veces que la fui a ver, ahorita ves otras películas de Avengers y hay partes que te saltas. Y aquí, ¿sí? Pues, aquí Mira, tal vez te saltas un minuto. Y fue larga, ¿verdad? Fue como 2 horas y media. 2 horas y 40. Están dando puntajes, van varios 5. 2 horas. Y no se sintió cansada en ningún momento. Es más, termina la película y te quedas con... Me acuerdo que mi expresión fue... Me preguntó alguien, mira, ¿y hay escena post-crédito? Y yo, sí, y ojalá que esa mierda dure media hora. No, sí, la mala esperaba que siguiera la o sea, que lograran derrotar al malo, pues. Sí. O sea, la mala no estaba cansada después de 3 horas de movie. Yo le doy 5. 5. Aún estoy asombrado cómo lograron meter tantos personajes en una sola película, aunque fueran 2 horas y media, que tuvieron más tiempo suficiente. Y en una historia que no se siente forzada, fíjate. La disfruté un montón. O sea, fluye. Fluye muy bien y es y la parte de la emoción... Realmente eso engaña y le da puntos extra porque vos ves para atrás todo lo que vino previamente, llegar a este punto y como que es la sinergia de todo lo que has disfrutado antes se une a esta... Y le ayuda más. Tal vez en el chat más de alguno decía, no, pero es que como película hay mejores tramas, hay más drama, pero el séptimo arte. Sí, pero realmente el nergasmo que de casi 2 horas que se disfruta viéndola es incomparable. Yo le doy 5 puntos también. Como te digo, yo me he sentado a tratar de encontrarle... Las cosas que no me gustaron y que ya las dije aquí son muy pocas. Y las logro justificar con eso de que para mí el Thanos ya tenía su plan y... este hijo de puta, ahorita me los puedo acabar, pero démonos verga. Así lo sentí, como que se han merecido su oportunidad de darse verga conmigo. Porque siento que en el fondo tenía su nobleza, a pesar de que es un gran malo hijo de puta. Pero sí, buenísima. Sí, yo no me atrevo a decir, a pesar de que quizás con los 5 puntos lo estoy diciendo, no me atrevo a decir que es la que más me ha gustado de Marvel. O sea, así como que he salido de best movie ever. No, pero sí salí muy satisfecho. No, a mí sí, realmente, de las películas de Marvel, tal vez de las que más me ha gustado en varios años. Uh-huh. Incluso tomando en cuenta El Hombre Araña del año pasado, Iron Man 1. Esas tienen un lugar especial. Ajá, pero cabal. Avengers 1 también, el feeling de Avengers primeras. 1 fue buena. Pero ajá. Es que esa fue. O sea, esta sí se sintió como un crossover de cómics. Sí. Es que cabal hicieron. O sea, tal vez no. Estos son los que están en la Tierra, estos son los que están en el Space. Y estos son los que están allá en el plano astral. Pero sí estaban los grupos separados y bien balanceados. Y si te fijas, ponele toda el arco cuando se va el Rocket a hacer el Stormbreaker con el Thor. Puta, oí bastante del Thor y ves como el Rocket dándole consejo. No se siente lento y no le quita espacio a las peleas. Correcto. Entonces... O sea, es que simultáneamente, mientras ellos armando el martillo, estaba otra pelea por otro lado. Otro despije por el otro lado. Bueno, tal vez la parte que yo sí sentí como que... la parte entre la Wanda y el Vision, antes de que le clavaran al Vision que empezó... Que no dura nada tampoco. No dura nada tampoco, pero esa parte sí, yo que estos van 2 minutos ya le están aquí, clavando la lanza. Ah, cabal. Ah, va puta, y empieza el despije. Y es buena pelea va, también. Pero, y si te fijas, hasta la Wanda se ve puta. No, si le aguanta un verbo a la... ¡Cabrona! ¿Sabes por qué tuvieron que poner eso? Y destruyendo la gente y deteniéndolo. Tuvieron que poner la escena de Wanda con Vision porque en la película anterior solo te dieron hints, pistas... De que había algo. De que ellos. Había algo, pero... o sea, nunca se vio que si sí o si no. Hoy aquí sí se ve que... Sí, pero si te fijas, no era necesario de que ellos fueran pareja. Para decir, no, yo voy a defender a este hueputa. O sea, igual lo hubiera hecho, sí. Pero le dio un poco más de sentido. Ah, por cierto, no lo comentamos en el Nibelheim, hablaba de los enanos. Cuando se pone Thor a sostener la apertura que no tenía, o sea... No había una barrita de hierro. Sí, ahí había tanta mierda que no había forzado. Una cadena forzado, así medio vergona. Así pero para... te lo presentan por primera vez como categoría Dios... En el sentido que le aguantó la energía de la estrella que, y no le hizo, o sea, lo quemó, quedó rostizado, pero le aguantó. Cuando sale Thor ya en la Tierra, en Wakanda y que ya está en modo God, en modo Super Saiyan con el hachita. Puta, así que. Aquí está la música. Tan, tan, tan, tan. Ay, hijo de puta. Y primera vez que se ve en esta película con la capa ahí. Sí. Porque sí, no sí. Andaba la capa antes. ¿Qué iba a decir? No me fijé. No, que en Avengers 1, la onda es que el punto culminante es cuando se juntan todo el equipo, digamos. Y que solo eran. Sí, que eran cinco. Y aquí, o sea, aquí son equipos de equipos. Ajá. Puta, eso. Igual me emociona, o sea, realmente... Ver a los dos Sherlocks hablando. me emocionó lo mismo que no me emocionó Age of Ultron. Porque yo siento que esa... No, es que esa decepción contribuyó. No dio el potencial. No se sintió como que... Se sintió como una historia más. Como algo... Pues puta, para mí, sí. Realmente, Avengers 2 tuvo que haber sido Civil War. Sí. ¿Sí? O sea, ahí Ultron hubiera sido una Iron Man 4. Sí. Es que Ultron solo sirvió para introducir a Vision. Lo único que podemos decir que salió. Sí, lo único bueno que salió ahí. Vision y la Wanda. Y el despiste por el cual después te lleva a Civil War. Sí. Eso lo hubiera podido hacer los primeros 5 minutos. De... All right, señoras y señores, nosotros hemos llegado al momento de los emails. Y tenemos un montón. Aquí va nuestro amigo La Paz del Freak. Dice acá, hola, geekos. Espero se encuentren bien todos de salud y lo demás. Vaya, qué susto el que pasamos todos, creo yo. Yo ya tengo mi preventa de Avengers Infinity Wars. Hace poco tuve un sueño medio geeko, tal vez. Dice, soñé que yo era La Roca en una película infantil adolescente y que terminaba en una escena creepy con piratas. Okay. En la última escena yo ya no era The Rock, era otro personaje, dice acá. Eso indica sentimientos no resueltos con tus padres. Sí. En fin, dice acá, un fuerte abrazo desde Perú. Así que bueno, muchísimas gracias. Acá nuestro amigo... No está un correo del mismo chavo ya después de haber visto la movie, porque Este fue hace ratito, sí. Nuestro amigo Mauricio nos dice acá, les escribo esta ocasión para comentar en el 10 en 10 de hace 2 o 3 semanas, cuando hablaron de las gemas. ¿Qué hice mal? Sí. Y quiero embadurnarles la cabeza de basura, dice acá. En el episodio 665 mencionaron los zafiros de Odín. Julián dijo que pensó que iban a hablar... de guerreros basados en la mitología azteca, y de eso me acordó que de hecho sí hay una historieta de los Caballeros del Zodíaco que tiene que ver con los dioses aztecas. Oh my God. El spin-off de los Caballeros del Zodíaco llamado Lost Canvas o El Lienzo Perdido tuvo un spin-off, o sea, un spin-off dentro de un spin-off que trata acerca de los Caballeros de México, que se llaman jaguares y que luchan por el dios azteca. Pero es así, versión chafa hecha en México o así oficial. No, es Saint Seiya. Está en el Wikia de Saint Seiya, los Jaguars. Wow, ok. Gracias, Kikos, y salud. Así que ahí está. Muchísimas gracias. También tenemos por acá un email, déjame ver. De. ¿Por qué estaba golpeando? Ah, qué malo. Es tremendo. Ay. ¡Qué malía sos, Thanos! Nuestro amigo Luis Enojado, Luis Bravo, nos mandó un email, dice acá, hola, chicos. Luis, emputado. Sí. Les escribe su... Escucha... Ah, no, es Poncho Man, perdón, disculpen, no es Bravo. Ah, es Poncho Man. Ah, perdón. Sí. Desde la Ciudad de México. Es como One Punch Man, pero... Sí. Sí, chafa. Les quiero compartir mis impresiones de Infinity War. Me gustó bastante. Man, solo un poncho. Creo que es una película muy divertida y entretenida. Junto a Ready Player One, mis películas favoritas de la temporada. Resolvieron tramas de la excelente manera y no se sintió sobresaturada de personajes. Debo admitir que esperaba que más, pero tampoco me decepcionó. El personaje de Thanos se me hizo excelente, aunque al final me llevé un sabor agridulce de la función. Vi la película en la cadena Cinepolis, compré mis boletos para verla subtitulada, pero después de 5 minutos iniciada la película, que reinician la función y la cambian al español. ¡Hijo de su madre! Eso tache sí, para Cinepolis. Igual que lo que nos pasó a nosotros. ¡Qué poca madre! Eso no lo hemos comentado. ¿Les ha pasado algo parecido, hijos? Qué bien que dieron. En la medianoche. A medianoche llegamos, comenzó la película. O sea, la función era a las 12 y 5. Quizás ya eran como las 12 y 10, 15, que todavía están extras, anuncios, y de repente pantalla negra. Pantalla negra está como a las 12:35, 12:40. Que ya la mara comienzan a gritar. Mira, yo todavía le digo a los que si de repente viene un hijo de puta a decirnos que le vamos cancelar. le vamos a dar entradas para que vengan mañana, yo le quemo este cine. Yo lo deshago este cine. Sí. Mira, se le iba a hacer un lío ahí. Pero gracias a Dios no, después empezó la película y regresó y sigue andando extra. Puta. Sí, y, o sea, la película empezó bien tarde. Bien tarde. Y empieza Justice League. No, es que mira, solo me acuerdo cuando fuimos a ver El Señor de los Anillos. Que sí, que sin imagen por como 5 o 6 minutos de la movie. ¿Eh? Y después, bueno, ya volvió la imagen, sigue la película. Es que coma mierda. Le vamos a dar entradas para coma mierda. Si hemos esperado esta película. Bueno, se despide con un Shazam. Muy bien, también tenemos por acá un email de nuestro amigo Bicorintian. Les dice, espero estén bien, geekos. Les dejo una corta opinión de la película. Me parece que esto de la traducción más cercana en cine a un Summer Blockbuster Crossover Event de cómics, dice acá. La película me gustó mucho, pero por razones diferentes a las que me encantó la primera película de Avengers. Hasta este punto, el mejor resultado de un build-up cinemático, dice acá. Thanos realmente es el personaje principal de esta película. No es un villano unidimensional que quiere destruir al mundo. Si tiene una razón y un origen. Ese final le dejó tantos layers a su personaje. Definitivamente vale la pena volverla a ver. Y ese Thor es el que había querido ver desde que salió el martillo en IM2. Por cierto, ¿cómo? ¿Qué van a hacer en la secuela? Digamos, porque ahorita está Thanos bien tranquilo en la playa. O sea, ¿qué va a ser el obstáculo que va a tener que trascender los personajes para... Bueno, tengo que llegar a una nave y llegar al planeta de Thanos y él va a estar en una hamaca. Y, ¿qué pasó? Le van a dar verga ahí. O sea, tiene que haber algo entre medio, pues. Tienen que juntar cosas, tienen que... ¿Ah? O sea, ¿qué van a hacer? Veremos eso pronto, tico. Don't worry. Postdata. ¿Cómo hacen? Entre ellos se tienen que dar cuenta quiénes están, quiénes no. ¿Qué pasó? Tiene que llegar la Capitana Marvel y después, ¿qué vamos a hacer? Darle duro a Thanos. Igual, en la maca, el boss. O sea, sí está raro. O sea, tiene que tener algo que ponerles enfrente para que aguanten las 2 horas de movie. Postdata, dice. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo hacen? Dura media hora. Va a ser un especial de Navidad. Ok, como hacen el efecto de la película. Volvamos a interrumpir. Como hacen el efecto de la película de la mitad del universo, está 1000 veces mejor lograda en esta película que en el cómic. ¿Viste? La pérdida, perdón, de la mitad del universo. Que en ese momento, la música. Sí. Uh-huh. Porque toda la, y fíjate que yo por un momento. La música había pasado el score. Yo por un mucho momento más trágico. Pensé. Espérate, este puta ahorita está deshaciendo la mitad de la humanidad de la Tierra. Hasta que se ve Groot. Cuando se ve Groot, ups, no es de la Tierra. En el cómic hasta te dicen, ¿no? Se ha desaparecido aproximadamente la mitad de la población de la Tierra. Y vemos que también especies animales. O sea, muchos que dueños de mascotas y mara que tienen ganado. O sea la mitad de la vida. En el cómic, por ahí. Mata la mitad de la vida. De la una tierra. Mara que puso así como vos páginas de cómics. A donde se ve que hasta va una chava que le desaparece el bebé que llevaba en ¡Jueputa! Eso te da la mierda. Aunque muchos se centran en la muerte de Spider-Man, asumí que sería algo más específico de ese personaje. Sin embargo, así como está la cosa, hemos perdido a personajes que hubieran sido importantes en Avengers 4. No dudo que regresarán, pero los Avengers van a estar en desventaja. Postdata, ¿qué pasará con agentes de S.H.I.E.L.D.? ¿Perderán a medio cast? Fíjate que yo estoy viendo, no han dicho hasta el momento nada. Algo salió en internet, un artículo que decían que mencionaba en un diálogo, en medio del episodio más reciente, decían, se dieron cuenta de los extraños fenómenos que sucedieron en Manhattan, algo así, en Nueva York. Entonces hay dudas si lo van a mantener así como algo extraño ha sucedido y ellos van a seguir con su historia o si... lo van a presentar de forma más radical, no sé. Pero está bien difícil que se queden ellos sin la mitad del mira, cast. Mira, yo siento que para S.H.I.E.L.D. no es difícil coordinar todo esto, ¿eh? Porque... No, decir, ya lo han hecho antes. Tal episodio, podemos mencionar qué pasó tal mierda. Ya lo han hecho antes. Pero yo siento que sí es difícil por el hecho de spoilers. Porque si todo el elenco sabe que se desapareció la mitad de la Tierra, que no sé qué, sí. Más fácil se filtra de un set de televisión que del set de la movie. Uh-huh. Porque la verdad, no toda la gente la ha visto en este fin de semana. Es muy poco tiempo. Yeah. Hay esperanza. La gente tiene que seguir yendo al cine a verla las siguientes 5 o 6 fines de semana aún. Y tienen que, de preferencia, sin spoilers. Dale vos, Tico Man. Este está largo. Este es nuestro amigo, el compadre Guico, pero está kilométrico. Buenas las tengan, estimado Guico. Sí, pues sí, están buenas. Siempre, siempre. Antes que nada, un gran saludo y agradecimiento por el trabajo y dedicación. Ya ve, cómo nos esforzamos. No, sáltatela. Que ponen cada semana para eso. Es que la Mara no sabe que no hacemos pre-pro. Este Tico Man está dándole un montón de editorial a cada oración y es extremadamente largo. Y está besado argumento. Es que mañana es vacación. También aprovecho para dar mi opinión sobre Avengers Infinity War, marca registrada. Primero que nada, ¿qué acierto por parte de los escritores y directores centrar la película en Thanos? Eso le dio una perspectiva distinta a muchas de las películas de superhéroes y le permitió mejorar uno de los puntos débiles de las películas del MCU, el desarrollo de un villano que cautiva la atención del público, y al centrar el desarrollo de la historia de Thanos hizo que la participación de todos los héroes no se sintiera forzada ni recortada. Recortada diría que el Capitán América, porque tuvo su aparición heroica y de ahí bien poquito. Si los nuevos escuditos ni se vieron mucho. Sí. Que siento que ya post la aparición principal tuvo más impacto la Black Widow con esa de su pelea contra la mala del final. Tenés razón. O sea, se sintió como un arco más satisfactorio. Bueno, ¿dónde estaba? Voy a empezar otra vez porque... Pero acordate de todos los comentarios que hiciste. Que sí, tengo que, sí, que repetirlos. Otro cierto es el uso de efectos especiales. Eso yo creo que sería bueno en este tipo de movies. ¿Qué belleza de película por donde la veas? Uy, integrando todos los elementos en un banquete visual que recuerda en varias escenas al clásico Splash Double Page de los cómics. La entrada de Thor a Wakanda y a Thanos aventándole la luna a Stark me dejaron un boquiabierto. Otro logro de los hermanos rusos que durante 2 horas y media... te mantiene al borde de la butaca desde el inicio con Thor abatido y las clásicas últimas palabras de Loki. I am an Odinson. Sabías que no te ibas a poder parar al baño en ningún momento. Por cierto, la primera vez que la fui a ver, así, conteniendo la vejiga. ¡Ah, bravo! Y en la segunda ya pude levantar así cuando... Sí, me preocupó cuando se fue Tico Man al baño. ¡Se va a perder 2 minutos! ¡Tico! No, ya había visto esa parte. A ver, ¿qué tiene sus puntos débiles como película? Claro, personalmente el subplot de que Hulk no quiere salir, sí, un poco. Me cansó a los 2 minutos. La escena post-crédito me quedó a deber. Tenía la esperanza de que saliera el logo de los 4 Fantásticos y cuando salió el Capitán Marvel, pues... Yo quería ver a la Capitana Marvel. No, está bien. Ya siento que estoy bien. Pero los 4 Fantásticos, dije, no demasiado no de esperanza. Este. No, pero podría meterlo en la 4, o sea, al final. El trato está caminando, sí. Pero tarda. Ah. O sea, no pueden quemar ahorita el cartucho. ¿Qué dice lo de Star-Lord cajetenándose en el plan? Puta, sí, se cagó. Justo cuando tenían a Thanos a punto, me pareció más justificado. Y por último y más grave, es que el momento que vi que Spider-Man se volvía Dust in the Wind, supe que de alguna manera todo iba a regresar a la normalidad y eso le quitó el punch a la escena. Notable ¿cuando también. ¿Quién? Cuando Spider-Man. Sabía, esto lo tienen que revertir. Pues sí, ya está anunciada la película. Notable también que el impacto que ha tenido en la gente normal. Hoy lunes, caminando por mi trabajo, escuché al menos a 3 grupos de personas platicando de la película. Cosa que no se dio ni con Force Awakens. En fin, película de 5 puntos que paradójicamente subvierte la fórmula de Marvel Disney, donde siempre tenemos... una película de Segunda Guerra, pero con superhéroes. Una heist movie, pero con Ant-Man. Ahora tenemos una verdadera, con todas sus letras, una comic book movie. Saludos del compadre Guico. Dice que la pudo ver sin ningún trailer y que sin nadie leer a Thumblers. Y fue una maravilla. No sean ojetes, no pongan spoilers en ningún lado, especialmente en el chat. Me desconecté de Telegram del miércoles hasta que la pude ver. Sí, porque no, pero la mala aparecieron bien. Como 2 spoilers sí, pequeños el viernes. Como me desconecté del chat. Hiciste bien. ¿Sabes qué? Ya que lo menciona el compadre. Es más, la fui a ver y después me puedo meter al Telegram. Y scrolleando así a los 2 comentarios, puta spoiler. O sea, menos mal que la fui a ver cuando la fui a ver, porque... Sí. Un poquito que hubiera scrolleado ya. Fíjate que en mi oficina que nunca hablan de películas ni nada. Si no hay nadie. No hay nadie. Solo que hablé solo. Solo que él es el que se, sí. se deja grabaciones. Se muere Spider-Man. El viernes, entrando después del almuerzo, pasé por la cafetería y estaba un fulano con la secretaria, un abogado bien serio. Que no sé ¿haciendo qué? Así es que mire, ¿cómo se van a morir? Que no sé qué. Yo, no puede ser, Diego. Y están hablando de Infinity War. Ahí ve, porque yo la voy a ver a medianoche. Entonces, qué suerte que ya la había visto, porque estaba hablando del... No la habían visto, pero le están comentando al final. Sí, yo sobreviví a duras penas. Dice, ¿cree que salgan los Defenders en Avengers 4? No. No, no creo. Es más, ya va a salir la serie de Luke Cage en agosto, no sé, sí. pero sale este año. Este año. ¿Van a mencionar? Ojalá que se haya muerto... el Iron Fist. Iron Fist. Oh, se murió Iron Fist. Lástima. Y la van a bailar. Hola, amigo. Dice acá un saludo desde Ecuador. Dice nuestro amigo Byron Ron. Ecuador. Quiero destacar unos pocos puntos. Creo que el cameo de Stan Lee lo hicieron al principio de la movie para no distraernos del ambiente de tensión y hasta miedo que se iba a generar después de una película. Sí, hubiera sido feo que saliera al final. Hey, True Believer. Sí. Que por cierto, todos los chistes están en la primera mitad de la película. ¿Qué? Más o menos después de la mitad ya casi no ponen. Ah, alguna que otra. Sí, cuando se va a quedar con ese brazo. Sí. El de Winter Soldier. Qué genial que se vio el traje de Spider-Man. Para mí ese es el mejor traje de superhéroes que se ha visto en el cine y está en el top 3. Me pareció demasiado conveniente que Scarlet Witch sea la única que podía destruir la gema de Visión. Parecía novela mexicana esa parte. Pero fíjate que eso yo lo siento porque... Con esa es la gema que les terminaron. Con la de la mente le dan poderes. Poderes a ella, o sea, tenía su sentido. Creo que hicieron demasiado poderosa a la Black Widow, pero bueno, ¿quién va a querer hacer daño a ese tremendo cuerpazo de Scarlett Johansson, verdad? Me encantó bueno, la. Yo le hago el daño. Ahí están extrañando al sensei. Me encantó la pelea final del Doctor Strange con Thanos. Bueno. Y me trajo. ¡Con Thanos! Me trajo recuerdos de Goku adolescente versus Tenshin Han. No sé si recuerdan esa pelea en el torneo de Dragon Ball. Se hace clones. Y también se hace de cuatro brazos. Uh-huh. Ah, también. Me sorprendieron con toda la backstory y el desarrollo del personaje de Thanos, dejando a Stephen Wolf de la Justicia League como un malo típico y sin sentido. En conclusión, la película me gustó mucho, lo de 5 puntos geekos. A ver si con tanto hype logra romper todos los récords posibles. ¡Salud, geekos! Salud. Sí. Salud. Ahí está diciendo Drusco que quería grabarnos un audio, pero se le olvidó. Pero mándalo. Están emocionados. Por cierto, el sensei sí vio la película en el chat de Telegram, lo confirmó y le gustó mucho, pero necesitamos oír más comentarios. Sí. Yeah. Lord Vicious nos manda un email también y nos dice: bueno, de entrada es muy buena la película y un súper espectáculo increíble. Mucha gente pone como la mejor película de superhéroes de todos los tiempos. A mí me parece que no. Y siento que los que dicen eso están muy hypeados. De hecho, la película tiene errores. Pero hay dos errores más grandes que Titán, dice. Y ya no es de cómics. Son errores del mismo MCU. A ver si los notaron, dice aquí. Me parece más película... ¿Lo dice o solo nos deja con el lado? Aquí creo que dice, ¿verdad? Okay. Me parece más película Winter Soldier, V de Vendetta, hasta la misma Watchmen... pero eso cada quien dice que Infinity War es la perfección de Civil War, pero ahora sí con un villano, aunque sabemos que Thanos hace lo que hace por el bien de las razas del universo. Cosas buenas: los equipos, las peleas, la batalla en Wakanda, el Red Skull como pseudo entidad cósmica, Thanos y sus objetivos, la Stormbreaker, aunque realmente es el hacha de The Ultimate Thor. Harm Bjorn, más los poderes reales de Mjolnir. Sí, es que ese había un hacha que Thor la estaba usando ahorita que estaba la chica Thor, Jane Foster. Ahorita que andaba con un hacha que, bueno, sí, es así. Doctor Strange y sus poderes y las oportunidades que Thanos mismo dio para que lo detuvieran y ni así pudieron. Lo malo, dice aquí, la comedia. Maldita comedia. La estúpida y No, eso soy yo. Qué raro que escribiera todo eso. No. Lo malo es la comedia. El CGI que a veces caía. La orden oscura que no sirvió ni para matar a Black Widow. Le daría más puntos menos al CGI así medio tieso de algunos de los secuaces. Uh-huh. Que la comedia, que realmente había momentos chistosos, pero no estorbaban. Fíjate que yo no sentí tiesa el CGI de la chica de los cachitos. Todo, sí. No, yo no la sentí Quizás no sé cómo te lo esperabas, pero yo, única parte que el CGI yo me quedé es cuando le lleva el Thanos la tacita que está hablando con la Gamora y que quedan ahí en el trono. No, ahí sí yo sentí que el CGI de Thanos. No sé, porque Thanos sí, bien expresivo, así. Yo nunca sentí que se viera mal, pero esa es la chava, así, la de los cachos. Que le habían cambiado el tono de piel a Thanos en comparación a las primeras. Es más ligero. Es menos moradito. Así es, más. Tirando un poquito más a rosadón. Yo me di cuenta hasta que lo vi en internet en las comparaciones. Y no me molestó, pero... Sí, realmente. Bueno, y la última cosa de lo malo que puso acá es Thor, que era el Thor de Ragnarok, dice acá. Ahora, la historia era predecible desde que ves el primer tráiler y sale Thanos. Cuando sabes de cómics y sabes que va Thanos cuando se enfrenta a los Avengers, y más aún con el guantelete, y pues deduces qué pasará. Lo único malo que sí me tomó por sorpresa, lo único que sí me tomó por sorpresa fue lo de la Gamora y la Gema del Alma. De ahí en más, nada. Esta película se hubiese hecho en el 2015 en lugar de Age of Ultron. Putas. Pero, y bueno, ya saben cómo es Marvel. Por cierto, prefiero esta Marvel que la de Guardianes 2 y Thor Ragnarok. Puntos 5 sobre 5. Perfecta, dice él. Muy bueno. Sigue nuestro esquema. Hace mierda y después 5 puntos. Ahí está diciendo Draconeta que el final de la siguiente va a ser Stan Lee, que dice: no, yo soy creador de este universo. Rájata, todo vuelve. Va a aparecer como el dios. Ah, por cierto, que se filtró la explicación de dónde estaba la. No, la explicación. De dónde estaba escondida la gema del alma, se filtró hace como 2 meses y hubo una publicación en internet de alguien, no, que ya van a ver que va a estar en un planeta y que la única forma de recuperarla es sacrificando otra alma. Entonces, la Mara la consideró que era las explicaciones menos plausibles y no le hizo caso. Es porque no había como precedente, digamos. Pero hoy ha resurgido y dijo, esto fue, después de todo, nos damos cuenta de alguien que sí sabía de qué estaba sucediendo. Sí, es que, bueno, si se recordarán, nosotros tenemos la teoría de que vino en el meteoro de Vibranio, ¿verdad? Que por eso pueden accesar las almas en Wakanda. Al final, no. El que vino a buscar Thanos fue a Visión, que estaba en Wakanda. All right, señoras y señores, con eso llegamos al final de este fabuloso episodio después de 2 horas y 10 minutos. Muchísimas gracias a todos nuestros productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, Okig Erdapmok, Arturo Luis Tejedor, Rob R2, José Bilbao y Luis Ignacio Ballesteros. Mara, los esperamos por aquí la próxima semana. Ah, por cierto, si nos quieren escribir un email, lo pueden hacer a comicgeekos@gmail.com. Y si nos quieren mandar un audio con su reseña, solo asegúrese que sea por lo menos de 2 minutos el audio. Y mantengan las obscenidades al mínimo, por favor. Sí. Sí, porque la masita de mi cerveza es mierda, no la aguanto. Ok. Señoras y señores, pásenla súper bonito. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo ¡salud! ¡Salud! Un día voy a hacer el scroll a donde dice que este show ha sido producido por bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Señoras y señores, ya hemos regresado porque Julius va a compartir con nosotros un trivia de la semana no relacionado, parece, con la película. Así que adelante, Julius. Buenas tardes. Mira, estuvimos comentando la semana pasada que Action Comics llegó al número 1000. Yeah. Lo que constituye el primer cómic con publicación casi mensual en llegar a ese número, pero realmente en Estados Unidos. Pero realmente no es el primero. Ya previamente hubo un cómic que se llamaba Comics de 4 colores, 4-Color Comics, que publicaba historias one-shot, totalmente independientes una de otras, pero para como se distribuían mucho por correo, para evitar tener que registrar diferentes nombres para los tipos de cómics que publicaban, dijeron, este es el nombre antología. Y no importa qué publiquemos, lo vamos a publicar bajo este nombre únicamente. Y ese cómic llegó por a los 1000 hace... hace tiempo y dejaron de publicarlo, claro. Estás hablando al... Se llegaron al 1000 y dijeron, ya, esto... Lástima que no alcanzo a leer el artículo completo, pero no fue el primero. Apáguense, Salud. All right. Salud, Salud. Salud.